Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 484, grabado el lunes 8 de septiembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SP Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Tenemos a Rampage. Hola. ¿Otra vez? Hola. Ahí está. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, estamos súper contentos de que se encuentre aquí con nosotros la masita de Behavior. Y hoy vino disfrazada de pecado original. Grr. Pero se equivocó y se puso un traje de pescado original. No, ese es traje para que nosotros hagamos el pescado. Un pescado bien cool, así. Sí. Bien original el pescado. Original el pescado, mira, ¿dónde tiene las? Este oscuro. Las aletas, y mira, ¿dónde se dibujó las anguilas? Espérate, yo siento que es como en relieve, déjame. Sí, las agallas. Uy, mira cómo respira por esa anguila, ¿eh? Las agallas. Las agallas. Sí, porque las anguilas son las que planeamos aquí. Sí, sí, las anguilas. Descontroladas. Pueden ser eléctricas, ten cuidado. Están en Cooper, espera. Pero con la agalla va a agarrarle a los productores ejecutivos el. Hombre, el perfil. Señoras y señores, la masita de Behavior se retira en este momento con nuestros productores ejecutivos. Porque tienen ellos su enderezado y limpieza. Sí, sí, le tienen que quitar el olor de pescado que trae. Señoras y señores, los productores ejecutivos en esta ocasión son Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, que es nuestro productor ejecutivo para todo el mes de septiembre. De septiembre. Y también nuestro amigo Miguel Díaz. Ahí está, Miguel Díaz Hidalgo. Muchísimas gracias, amigos, por producir el show. Y si usted quiere ser parte de este grupo cada vez más exclusivo, porque hay poquitos, cada vez hay menos, puede visitar comicgeekos.com, apretar el botoncito de donaciones, donde esté la cantidad que usted quiera. Siempre y cuando sea arriba de un dólar, será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y ahora sí. Ahí estaba Mike. Yes. En el blog, en el episodio de Open Mike. Ajá. ¿Cierto? Sí. Preguntando que cómo te hacías productor para todo el mes. Para todo el mes tienes que donar $5 y me dices en cuál mes quieres ser productor ejecutivo y todo ese mes te vamos a nombrar como productor ejecutivo. ¿Y puede ser en el pasado? sí, pero... Diciembre de 2011. Sí, exacto. Este es un show post... Es un blog, no. No, este es un show que trascendemos la barrera del tiempo, sí, y el espacio. Uh-huh. Así que puede ser. Y también, si tú quieres ser exclusivo, también hay exclusividad. O sea, si nos das $2,000, puedes ser exclusivo para todo México. Por ejemplo. Para todo el país. Para todo el país. Entonces, el productor. ¿Y cuánto por exclusivo para un programa en específico? Para un programa en específico. De uno para... Tendría que ser como $50, digamos. Ya, no, pero no... por el minuto. Vuela. Vuela, mano. Yo haciendo números de cuánto me cuesta el hosting, ¿verdad? Ya estoy. Salió mejor. All right, señoras y señores. Empezamos este fabuloso episodio con unas cuantas. Ah, no, perdón. Antes que nada. Sí. Ahí hay un comentario que están dando en el chat. En el chat. Que por qué no le dedicamos un episodio a los mosqueteros. De la BBC. Porque nos los van a bajar. ¿Cómo? Te soy sincero, nunca lo he visto, pero tomo el reto. ¿Sí? Lo voy a empezar a ver. Challenge accepted. Ajá, para ver. ¿Ves? Yes. ¡Bravo! ¿Y qué onda? ¿Qué es eso? Oh, una serie de televisión de los mosqueteros. ¿Y basado en la época antigua será como Sherlock? No lo he visto, no sé. No, ni idea. No sabemos. Espérate, no seas impaciente. ¿En qué huevo te acabas de meter y no lo sabes aún? Bueno, es que yo puedo venir a decir, los primeros 5 minutos me batearon, Mara. Sí. Y el programa es dedicado a ellos. Este es el programa. Va a ser la carnita más cortita. Estamos a dieta, loquico. Una carnita con frío. También queremos saludar. Carnita deshuesada. Carnita de piscina helada, pues sí. Queremos saludar de forma muy especial a nuestro amigo Uriata Bonilla. Ajá. que dijo que le mandáramos un saludo porque necesitaba necesitaba su reducción neuronal semanal, dice, que ya les hacía falta el show. Así que un saludo especial a Uriata Bonilla y a su esposa Elida, que están los dos activos ahí en Twitter. Así que un saludo. Activos. Están bien activos. Mira eso. Sudan. Deja pose. All right. La avioneta venenera. Más sí, señor Patojo. Mira, de ese fulano, él es el que iba a hacer a entrar otra vez a operación, ¿verdad? Para cambiarse el Arc Reactor. Sí, iban a poner el, el marcapaso triple titanio con plutonio. De ese fulano, ya te hicieron el la operación, ya te cambiaron ahí. ¿Ya te agregaron las dos pulgadas? ¡En eso estoy! ¡Este es el doctor! ¡Cállate! ¡Está leyendo, genial! ¡No le ría! ¡Apágalo, Kiko, pues! Ahí está. D'Artagnan, el mejor de los tres mosqueteros oficiales. Mm-hmm. Era Mickey, ¿verdad? En el de Disney. I have no idea. No, D'Artagnan no era de los tres mosqueteros. Era D'Artagnan y los tres mosqueteros. Y el D'Artagnan era la era tortuga, va. Era tortuga. Era una tortuga. Sí, sí. Ay, ¿cómo se llama el chucho? Así. Vaya, miren, dice de ese fulano que este jueves lo internan y lo operan como una semana después. Todo va a salir bien. Don't worry, que todo está. Vamos a celebrar contigo el día de la independencia. Vaya, mira quién es D'Artagnan. Ah, esta vez. Yo creí que era una tortuga. El doctor D'Artagnan. Bueno, no sé si este es D'Artagnan. De cara es malo, no creo que sea D'Artagnan, muy viejo. Sí, mira. Este debe ser el hermano. The Doctor. Bueno, señoras y señores, vamos entonces nosotros a... El chucho se llamaba Don Don. Ok. ¿Dónde salió? No sé. La tortuga D'Artagnan y Don Don. Pues ya. Señoras y señores, tenemos para ustedes un box. Es que se le iba a quitar el hambre a nuestros escucha con esa duda. Adelante, te coman con el box office para esta semana. Hasta me borró la idea. A ver, la número 5. Pura de Don Don. El hombre de noviembre, y todavía estamos en septiembre. ¿What? Oh, chica, man. Esa no, a ver, ¿esa es película o qué? Sí, es de acción. Es con el chavo este, ¿cómo se llama? El D'Artagnan. No, Don Pierce, Don. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Sí, bueno, está para diciembre. Tío Periquito. Está medio veterano. Ya está viejito. Hace buenas movies. Deja ver, esa hizo 4 millones en su segunda semana. Lleva 17 millones. ¿No? Pero sale la bicha esta, mira, la ¿cómo se llama esta? La de pelito corto. Es la misma de Tron, ¿no? Esa de pelito corto. No es la de Tron. Esas pistas. Sí, hombre. Ubicamos a Don la Olivia. La Olivia. Bueno, la número 4 es la depresiva If I Stay. Se hizo 5 millones y medio. 5 millones. 39 de 11 que costó. La número 3 es la disque comedia Let's Be Cops, seamos policías. Esa también hizo 5 millones y medio. Qué bajo estuvo esta semana. Sí, creo que fue la peor semana del año o algo así. Puya. En la recaudación. Esa, deja ver, lleva 66 millones de 17 que costó. La número 2, otra vez, Tortugas Ninja, en segundo lugar. ¿Cuánto hizo? Esa hizo 6 millones. Ya lleva 174 de 125 que costó. Y Guardianes de la Galaxia otra vez en primer lugar con 10 millones. Y no alcanzó los 300. Ah, por la otra semana que es. Se quedó corta. No, hombre, no creo que la quiten. Y es la... No, pues sí, ahorita. Que todavía están yo esperaba dando... que esta semana los pasara. Y bueno, con es y que rompe un pequeño récord. Ajá. Es la primera película de Marvel que está 4 semanas en primer lugar. Hey, nice. Wow. Hey. Y fíjate que... Ni siquiera Avengers lo había hecho. Sí. Y de todas las películas de esta semana es la única que hizo doble dígitos. Y por mucho, casi el doble. Pues la que le sigue a la Tortuga Ninja es a 6 millones. Y esta hizo 10. Ah, pero los sí, otros pero es que no ha tenido... Decimales. O sea, además del, no. De las tortugas, como que no ha tenido más buena competencia. No. mira, el primer... el debut de la semana, el que está más arriba en la lista, es uno que se llama El Idéntico. The Identical. Que y unos gemelos. 1.5 millones. Y abrió en posición número 12. Y es... rompe récord también. Es la tercera película de peor recaudación con más de 2.000 salas de que fue de estreno. O sea, era una película que tenía mucha esperanza. De alta distribución. Pero es también una película religiosa, de mensaje moral, igual que las de de Left Behind y todo eso. No, no, más tirando a Dios no está muerto, el cielo sí existe. Creo que está el sensei preguntando que si se puede conectar por Skype. Ah. No. Sí, no, sí se puede. Sí se puede. Dale, vamos a ver. Ya vos fuiste el que dijiste que estallaba la máquina. ¿Sí? Es que no quería que hablara. No sé, sí, Rampage. Sí, esa es la historia que le dimos a Rampage. Sí, vamos a hacer el intento. Toda la relatividad y el universo puede ahorita. La luchita, vamos a hacer. Acordate que el tiempo es un Winkling. Por cierto, Winkling. También hagámosle énfasis ahí a Cantinflas, que está en posición número 15. Ah, de verdad. Esa película me llama la atención. Ya vi la extra. Sí, ¿verdad que se ve buena? Se ve buena. Yo mira, ahora. Latinoamérica, ojalá. Dicen que es el estreno 25 de septiembre. Ojalá que no. Yo me acuerdo que cuando fui a ver Chaplin. Ajá. A mí no me gustó porque la película era bien depresiva. Ajá, con Iron Man. Era deprimente. Era bien deprimente. Ojalá que esta, si la hagan una película, que pues, si es Cantinflas, tiene que sacarte buena risa, pues. Sí. Aunque sea la historia de él, pues, pero ya cuando él salga actuando. No, pero la historia de él es chiva, vamos. No sé, no la conozco. Por eso es que más me llama la atención ver la película. No. Ah, mira, y esa le ganó a Sin City en su tercera semana. Nice. Que Sin City solo lleva 12 millones. Siete, que me da 12, pero así los 12 millones. Pena ir a verla al cine. Esa... No se apena, hombre. Sí, no. Mira, yo estoy dudando seriamente que vaya a venir. Sí, está sí, difícil. Es un buen punto. Mira, si viene, siento que va a ser poquito tiempo. Y otra que es la que vamos a mencionar en este momento, no sé si en este momento o después, es Lucy. Lucy, número 10. In the Sky with Diamonds. Si quieres, de una vez, da tu mini review de Luce. Mira, no la vayan a ver. No, sí, no vale la pena, vayan a verlo. No la vayan a ver. Mira, ¿la viste, Julio? Sí, la vi. Sí. Yo sentí que la historia, o sea, no vamos a dar spoiler, ¿verdad? Por si la quieren ver. Ok. Me parece. Pero la historia yo la sentí extremadamente sencilla. Contada de una manera extremadamente complicada. Pero si te fijas lo que la chava hizo, no fueron ni 4 horas, creo, toda la película. Y no sé, la manera como la, no sé si como la editaron o como la dirigieron, puta, a mí me desesperó. O sea, los cambios, los trasloques que tenía de que te mencionaban algo y te ponían ¡pum! Como una escena para darte una idea, pero que nada que ver. ¡Fuck, man! No. A mí el estilo de Luke Besson, o Besson, ¿no? Luke Besson. Besson. Me gusta. Y ahí se... Yo siento que se le pasó la mano. Ahí se descoció porque nada que ver, digamos, el quinto elemento. Nada que era, ver. Es una película más tradicional en la forma de contar la historia. En esta no. En esta, Cepelos tiene una historia así de un sapo Simpson bien lamido y rechupado. lleva las dos cosas al mismo tiempo, una historia de acción que es bastante sangrienta. No, y es que empieza súper bien. Empieza muy bien, pero de repente como... Te hace socar el inicio. Bueno, quizás sí voy a dar un pequeño spoiler. A ver. ¿Por qué puta no mató al cabrón cuando ya lo tenía? o sea, yo dije, puti, cuando yo y lo dejó vivo. No, este puta al final se va a cagar en todo. Cabrón. Y el final es una fumada que se pega con... Sí, demasiado. Que no digo más. Pero mira... O sea, te digo sinceramente, yo la fui a ver entusiasmado. Uy, cuando te empiezan a dar los poderes que empieza la chava a desarrollar. ¡Wow, Dios! Esto va a estar vergonísimo. Y de repente no. Pero sale masita, por lo menos. La... Scarlett. Fíjate que sí, sale, al principio sale como Thrasher, no, sale así chuquita. No, a la mitad, cuando se pone el vestido ya, negro. Ajá. Que no me pregunto, o sea, ya desarrolló poderes, pero no sé de dónde sacó la plata para hacer todo lo que hizo. Sí. Mira, tiene poderes psíquicos, solo me va a dar pista. Puede ser, pero tiene un cliché que, ok, ponele la bicha, bueno, todo el mundo sabe más o menos de lo que se trata, ¿verdad? No. La bicha... Por muchos poderes mentales que tenga y que ella podía ponerle, si querés, darle todos los poderes existentes, toda la velocidad, todo, eso no va a hacer que su computadora cargue más rápido. Y que si ella piensa 30.000 veces más rápido que cualquier humano, no quiere decir que las pantallas le van a cargar 30.000 veces más rápido. O sea, y vos veías la ventana así. Trrr, y vos, puta. O sea, ni mi computadora, no. Ajá, ninguna hace eso. Eso también me cayó mal. Yeah. Pero así, en conjunto, a mí la película no me gustó para nada. Así que les queda la duda, señores. No, no, más o menos ya con esta... O me creen a mí o le creen al que le gustó... No es el punto. Es, saben que no va a ser una película tradicional ni de centrada en acción. Sí, no, va a ser yo una me esperaba más rara. Yo me esperaba más acción. Vale, o sea, entre... Mira, entre noticias y hablando de Cop Out, ¿cuándo fue? Este fin de semana fue en el... En Canadá debutó la nueva película de Kevin Smith, por cierto. ¿Cómo se llama? Tusk. Tusk. ¿Qué tal le fue? Pues fíjate que ahorita está una recopilación de reacciones en Twitter, en este artículo. Uh-huh. Y la mayoría era que, pues, está rara. Está rara, es horror comedia. Uh-huh. Y está así como que... La vara así como que... ¿Qué? Espérate, horror comedia. Ah, o sea, que tiene chiste y todo, pero... Pero es horror. Pero es horror. O sea, el tipo, o sea, lo que le pasa es feo, pues. Uh-huh. Y es, y dice que hay cosas que perturbadoras. Uh-huh. Pero han sido reacciones positivas en la mayoría, pues. O sea, que esta película se sale de lo esperado y que por lo menos va a tener la gente hablando que qué puta está pasando aquí. Bueno, no es por nada, pero es, o sea, es el fruto de una buena fumada. Pues sí. Así que es bueno. Por cierto, que vamos a decir que me iba a decir algo cuando empezaste a hablar de esa película, fíjate. No, de Lucy. Es más o menos, ¿cómo se le compara a Transcendence? ¿Es similar así de pelada o es otra onda? Por espérate, ¿Transcendence? ¿Cuál es Transcendence? Es la de Johnny Depp que no, se convierte. No se compara. Esta es más pelada, es más desordenada y en la edición es mucho más liberal. Y en Transcendence, a pesar que era sumamente exagerada, tenía algún tipo de fundamento y vos decís, tal vez eso hubiera sucedido si trabajaran 10 años en ese proyecto. Eso. Aquí no. Nada que ver. Aquí este se saca algo de la manga y crea poderes, o sea, del humo. All right. All right. Bueno, vamos. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con unas cuantas noticias. A ver, don Julius, cuéntenos qué noticias geekas nos tiene para esta semana. A ver, solo le vamos a dar el top 3 de mejores cómics los más vendidos del mes de agosto. Batman. Los más metidos. Los más mejores. 34, a pesar que no es escrito por Capullo ni dibujado por el escritor. Gracias a Dios. Pero está en la primera posición. Es el primer cómic después del de choque que hicieron de año cero. Yo creo que la gente estaba desesperada por leer que venía y no sabían que no lo iba a hacer el equipo creativo tradicional. Se tomaron un mes de descanso y no los culpo. Amazing Spider-Man está en número 5, está en la segunda posición. Y Original Sin, número 7, ni siquiera es el último, porque el último acaba de salir en septiembre, de la que vamos a hablar en la carnita de hoy, estaba en la tercera posición. Y a pesar que solo ofrecí número 3, pero en forma de consuelo, Multiversity, el cómic leído de la semana pasada, quedó en la cuarta posición. Yeah. Además de eso, noticia viejita, perdón, no notita. Ya sabemos que The Rock va a ser el papel de Black Adam. Yeah. Lo cual me parece buena selección. Yo les dije desde un principio. Mejor hace el papel del villano que del héroe en esa película. Yo les dije, yo le veía a él cara de Black Adam desde que lo empezaron a mencionar. ¿De con quién va a ser el Shazam? No se sabe todavía. Mm. Mira, la última vez que salió como malo fue en Scorpion King y no fue como que muy bueno. Sí. Muy bueno. Bueno, pero tuvo hasta varias spin-offs que él era el principal, o sea que para él sí, no, creo que solo fue una, la del Scorpion King, nada más, que no, él era el malo. Dos, pues, no sé cuál es el otro. Y una tercera que ya no era él, pero... Es que la secuela de Scorpion King no le fue muy bien. Bueno, hablando de Ultimate Spider-Man, la serie de televisión, ¿sí? Va a lanzar una tercera temporada que se va a llamar, va a tener otro nombre, se llama... Web Warriors, que es una, que la historia de toda la temporada es de que el Green Goblin va saltando a universos. O sea, va a amarrar con el cómic que están saliendo todos los Spider-Man. Fíjate que más o menos, ¿quizás? Porque va a saltar realidades y va a conocer diferentes Spider-Man en las realidades. Entonces ya habíamos puesto la noticia de que va a salir Mike Morales y que ese va a ser el Christopher Glover, creo que se llama. El de Community. El Community. Pero aparte de eso, han anunciado varios otros actores. Uno de esos es Christopher Daniel Barnes, que él fue el Spider-Man en la serie de los 90. Ajá. Él hizo la voz y va a ser uno de los Spider-Man. Que se va a llamar Spider-Knight, que es así, que se ve como con armadura. El Milo Ventimiglia, o sea, el que era Peter Petrelli en Heroes. Ajá. Él va a ser Spider-Man Noir. Ey. Ese me llega. De ahí un chamaco de Scrubs, Freddy Rodríguez, que va a ser Miguel O'Hara, o Spider-Man 2099. De ahí Olivia Holt, que esta no me la puedo, pero ahí está la foto. Y, está muy bien. Va a ser Spider-Girl. Y, a ver, hay un tal Ben Diskin, no sé, este no me lo puedo. Va a ser el Spider-Ham. Va a salir. Va a salir Spider-Ham. O sea, Peter Pork. Peter Porker. Spider-Ham. Spider-Ham. Bueno. All right. Estoy viendo aquí un artículo de Forbes de los 10 posibles actores que podrían hacer el papel de Shazam. Pero puta, que este chavo anda fumando a saber qué vos. Número 1, Jason Momoa. Ya todos sabemos que va a ser Aquaman. Chris Hemsworth. Puta, Thor. ¿Cómo va a ser él? No. Will Smith. ¿Qué onda? ¿Will Smith? Sí. No, o sea, eso ya no amerita ni seguir leyendo. No, ya no. Es que, y los nombres que siguen son igual de estúpidos. O sea, este chavo... Es que solo están nombrando actores al azar. ¿Cómo putas tiene un trabajo en Forbes escribiendo de esto, este cabrón? Sí. Medio dundo. Bueno. O sea, ese es un listado que corresponde a los 10 actores que me acordaba en el momento. Sí, sí, claro. Sí. Sin, no, importar que ya tengan, sin importar que ya tengan papeles que les impida hacer este. Sí, cabal. Además de eso, mira... Ya, o sea, que no lean Forbes. Están sacando un poquito de casting de la serie de Constantine y estaban contando de que van a tener como personaje invitado a Jim Corrigan, el detective que con el tiempo se convierte en el espectro. Sí, ya tienen el casting confirmado, es Emmett Scanlan. Esa noticia recuerdo que la habíamos dado. Sí, la semana pasada. No, que este programa. Pero el casting sí no lo habíamos dado. El casting es nuevo. Ah, okay. Tal parece que este salió en Guardianes de la Galaxia. Ajá. Sí. Él era el Raccoon. Tiene un pequeño papelito. Pero así en vivo. Así andaba una noticia. Eso no creo, es un guardia. Tenía un papelito. Sí, lo andaba pegado aquí en el culo. No había dado cuenta. Era Stormtrooper number 3. En el zapato lo andaba el papelito porque se había ido al baño y lo traía. Para que no se le olvidara su línea. Y de ahí, pues, lo que puede significar que algún día pueda salir como el espectro si la serie prospera y tiene larga vida. Ahora, ¿cómo? ¿Hay más noticias? Sí. ¿Quién es? Sensei. Hello. Sensei. Sensei. Hola. Hello, Sensei. Son los grillos, sí. Bueno, mientras aparece el Sensei, Dan Didio... El Sensei siempre se conecta para ponernos estática. Ya comenzó a tirar indirectas que están planeando otra crisis en DC Comics. O la primera para el New 52. En este, en la primera para New 52. Bueno, ya apareció el Antimonitor así en Forever Evil. Ajá. Así que... Porque ya viene un aniversario de Crisis en las Tierras Infinitas, la original y la histórica. Lo cual no deja de... Sí, pero se siente como más de lo mismo. Ajá, más de lo mismo. Lástima. Sí, sí, sí. No, no, pero hoy sí va a ser Grim and Gritty y van a arrancar brazos. No sé. Sí, se va a morir Flash. Ay, toda la madre. Bueno. Y la super chica que están desarrollando serie de televisión para ella. Ya Warner. Están desarrollando. Yo había oído así como que tal vez queremos hacer y está el plan, pero no, nada definido. Ahorita están en eso, desarrollándola. Están proponiéndosela a las cadenas de televisión, no hay casting aún, no se sabe si lo van a aceptar el piloto, mira, no se ha filmado aún. Con las series que tiene ahorita DC, los pilotos que se le han fugado. Y los que se fugaron a Norcorea. Sí. Y los previews que hemos visto de las que vienen, que para mí están haciendo un buen trabajo con sus series de televisión. Me llegaría a ver una de la Superchica. Mira, la Superchica, la cara que salía en Smallville. Y eso que fíjate que Smallville, yo la siento bien diferente a este tipo de series, porque por lo menos las que estamos viendo ahorita son como Tal vez no oscuras en contenido, pero oscuras visualmente. Las que estamos viendo ahorita solo es Arrow. Es la única que está. Las otras he visto nada más Pilots y Leaks. Sí, pero... Puta, se ven bien. Se ven bien. Pero también igual están tirándole al Dark Emo Superman... Flash se ve un poco más... Más, más light. Sí, más light. La Super Chica yo creo que sería también bastante light. Ojalá. No, pero te digo que no están haciendo series ridículas. Es chistosa. Como creador de Super que van Chica. A pelear contra el... El malo de la semana. Contra el doctor... El científico loco de la semana. Entonces, así me da buen espino. Ojalá que... Siento que están haciendo mejor trabajo en televisión que en cine. Entonces sería bueno. ¿Sabes dónde está bastante chistoso y optimista? En animación. Que están los Teen Titans en una serie así, solo que pura comedia. Ah, esa es buena. Con dos cabezones. A mí me gusta. Hoy salieron Teen Titans Go. Teen Titans Go. Hoy salieron unos cortos de Green Arrow. Que por algún motivo el arco le habla. O sea, tiene inteligencia artificial el arco. Y entonces lo ataca esta chava Cupido que anunciamos que iba a salir. Es Cupido. Sale la chica esa y después el arco se enamora del crossbow de la Cupido. Oh my God. Y después llega, oh, ¿te gusta tirar flechas? A mí también. Entonces, ¿qué? Damn. No sé si eso es un buen comentario. No, si no, pero Batman. Mira, yo viendo eso, yo, tú no me debería quedar de la risa. Pero está chistoso. Bueno, o sea, eso quiere decir que por lo menos lo hicieron bien, pues. O sea, te caga la risa. Yo veo otro ahí con onomatopeya, muy bueno. Batman Arkham Knights, el juego, retrasado a junio 2015. Venía para el próximo mes originalmente. Así que si lo están esperando, lo sentimos mucho. Para Play o para. Y finalmente, para Play un 4, meteorito PC cayó en Managua, Xbox dejando One. Un cráter. ¿Perdón? Fue el temblor de ayer. No. Es que ayer fue un temblorcito. No, pero no fue el meteorito. Espérate. Yo no sé, aquí sí yo estoy haciendo chambre, pero yo sentí el temblorcito. Ajá. Sí, sí. Y después al rato vi que ya estaban las fotos de que meteorito, que no sé qué. Ajá. Y yo, fuck, puede ser. Ajá, y en Nicaragua. No, pero fue el sábado. El meteorito cayó sábado en la noche, creo. Y dejó un cráter de 12 metros de ancho. Yo vi una foto y ¡pum! Y casi vos, por suerte, esa zona no estaba habitada ahí, donde cayó la piedrita. ¿Algún dinosaurio? Wow. Estos extraterrestres no pueden aterrizar, vea. Yo creo que son de los mismos que manejaban la nave de la primera película del planeta. Pero mira, si hemos aprendido algo de la DC y de su show de televisión, tenemos que ir ahí a encontrar esos pedazos de meteorito para que no tengan poderes. Sí, porque las masitas que seguían a los de los poderes, en peleas al día es un buen voladito. Bueno, si hay una noticia, como para dar tiempo, porque yo sé que esto lo van a querer discutir. Mañana es el evento de Apple, ¿no? Sí, el evento de Apple. Bueno, Apple, supuestamente. Bueno, son los rumores. Rumores. Digamos que no, pero los más creíbles, digamos, los tres rumores más creíbles es que va a haber un iPhone nuevo de 4.5 pulgadas. Eso yo ya no lo pondría como rumor, fíjate. Casi que es cierto. ¿No? Y de ahí uno que dicen que también van a lanzar de 5.5 pulgadas. ¿Verdad? Y también podría ser. Y el otro rumor que todo el mundo estaba mencionando es que van a lanzar un iWatch o un algo que te vas a poner y que de alguna forma va a tener Y con respecto a ese, yo estoy viendo un montón de pistas de lo que ellos están haciendo que sí te llevan a que eso podrá ser cierto. Que si va a ser en esto o más tarde, no sé, pero sí siento que sí es. Tiene fundamentos ese. Tiene fundido. Es el rumor. ¿Y el iTV? No. Apple TV no. Ese rumor sí todos los años dicen lo mismo, pero no es un evento de ahorita. Pues, o sea, tal vez en octubre cuando lancen los iPads, si es que... Sí, yo no creo que lancen iPads tampoco en este año. O sea, mañana. No, mañana. En octubre lo van a lanzar. Ya lo van a anunciar. Tradicionalmente, el año pasado hicieron un evento en septiembre para los teléfonos y luego un evento para los iPads en octubre. Es que si mi memoria no me falla, siempre ha sido así. Creo que no en esos meses en específico, pero no los han anunciado juntos. Separan las cosas. Entonces, eso es lo que se está esperando. De ahí sí han habido un montón de teorías locas desde que el Apple TV, pero el televisión. Ya ha incorporado el Apple TV, que no sé cuánto. Con todo y tele. Eso, Yo siento que no eso... podrían hacer. Sí. O sea, no tienen... Ajá. Y ya tienen pantalla grande. ¿Vale? La otra, el otro rumor, pero 100% circunstancial, es que como lo van a hacer en el mismo lugar a donde hicieron el lanzamiento original del Macintosh hace 30 años, que supuestamente puede haber un rediseño de un Mac nuevo. Pero es que acaban de rediseñar el Mac. El Mac Pro. El Mac Pro. Pero el Mac, el iMac, en realidad es el mismo diseño, pero lo han hecho más delgado, más delgado, más delgado. Entonces, puede ser que se les ocurra alguna tontera nueva. Sí, puede ser, pero eso se siente como... Sí. Que no es el... Sí. Para lo que es el evento, que el evento es para el iPhone. Y Mac y Apple es una empresa que nunca había atrás. De las pocas empresas que no se ponen a hacer, vamos a recordar. Tienen tortículos, no pueden. Ajá. Fíjate que no, es de las pocas empresas que de cuando estaba Steve Jobs ahí, él propuso, miren, o sea, nosotros no somos las que nos empezamos a nosotros mismos a ver hacia el pasado y a sacar productos que tengan que ver con cosas que hicimos en el pasado. No, nosotros somos una empresa que ve hacia el futuro siempre. Mira, otra cosa que yo no sé por qué, pero siento que ya va a suceder, es la muerte del iPod. Siento. ¿Por qué? Wow. Yo lo veo como, fíjate que yo lo veo como un iPad chiquito. O sea, como el más pequeño de los iPads lo veo yo. Porque marco para jugar, fabuloso. Y más ahora, con un tamaño de 5.5 pulgadas, yo siento que... Puede ser. Ese es muy especial. Bueno, también está el rumor del iPad más grande todavía. El iPad Pro, que por ahí también le doy 12 pulgadas más grandes, sí, que el que ya está, que ya de por sí se siente bien. Que ya de por sí, te digo, a mí me gusta el iPad Mini, yo tengo el iPad Air, uh-huh, y lo siento adecuado, pero sí se siente, sí, grandecito después de que ya has tenido un iPad, sí, un iPad Mini en la mano. El iPad Mini es, fíjate que es súper bueno. El gran problema del iPad Mini para mí es que yo dije, mira, para leer en la cama, súper chivo y no sé qué. La cagada es que... Y puta, la verdad, no. Para leer lo tengo que ponerme los lentes. No. Porque todo muy chiquito. Porque es más chiquito. Y mientras que el iPad grande todavía lo leo tranquilamente, sí, sin los lentes. Ajá. Entonces, bueno, con tu Jamaica. Sí. Sí, cabal. Have a nice day. Have a nice day. Mira, ahí, yo sobrando chiquito, tal vez se hace más grande, pero no. La batería. Buen comentario de Rofe, dice Apple va a lanzar algo que nadie sabía que necesitaba hasta que lo muestro. Eso es muy eso normal. Es lo que ellos hacen. Y eso es lo que todo el mundo está diciendo con los relojes, porque dice, puta, pero ahí vienen tarde, que van a sacar un reloj, que no sé qué. Dicen, hey, cuando sacaron el iPhone era lo mismo, toda la mara clavada haciendo lo mismo. Putos, ajá. Uh-huh. Y ellos vienen y sacan algo que dice, no lo había visto de esa forma. Pero el reloj que van a sacar ellos va a ser el que va a innovar sobre los relojes existentes. Mira, siempre ha sido. Es lo que esperamos. Todo el mundo espera, pero de veras que las expectativas son bien altas. Men. O sea, distinto va a ser de cuerda, nada más. Que una empresa logre, ¿cómo se llama? Live up a las expectativas. Es bien yuca, ¿cierto yo? No, pero mira, ya es cuando se han puesto la barra tan salieron alta. Salió un slideshow de la historia de los relojes inteligentes y comienzan desde el Casio aquel que tenía una gran... Una calculadora. Sí. ¡Ay, es grayo! No, yo me gradué de bachiller, gracias. Ese reloj no era inteligente. Lo que lo usaba era inteligente. Lo que lo usaba no era lo que no podíamos dividir. Terminan con el reloj más inteligente que no es digital. Y te sale una marca de esas. ¡Wow! Que es un reloj de bolsillo que tiene 24 agujas. ¡Holy crap! Tiene carátula adelante y atrás. Y cada una te da hasta la posición de las estrellas. Y pesa 2 libras. ¡Huela! Y es mecánico, 100% mecánico. Aquello que vos decís, ¡wow! Y mínimo debe valer unos $10,000. Tiene un hámster adentro ahí corriéndole. ¡Damn! El iHamster va a ser nuevo. Bueno, la cosa que eso es lo que están diciendo ahí del nuevo OS y el nuevo iOS. Eso espero yo que sí. No, para mí el nuevo iOS, es que yo eso no tengo ni la mayor duda, que mañana van a decir, y ya lo puede bajar hoy. Si lanzan el teléfono, sí. Te lo compro, ¿eh? Porque no van a lanzar el teléfono 6, el iPhone 6 con el iOS viejo, con el iOS 7. Fíjate que ya el iOS, los iPhone 5 ya se van a hacer lentos. Ya te lo presentaron desde el anterior. O sea que ahorita ya deberían de decir ya. Sí. Y bueno, el iPhone 6 lo tienen que lanzar, pues ya tiene que venir con el nuevo sistema operativo. Pero lo que estaban diciendo por ahí es que el iOS 8 es chivo y todo, pero la gran chivatada es cuando lo juntas con el Mac OS nuevo. Y ese no sé si lo van a hacer a librar. Que es el que ya trae todas las pilas esas de que... Ese estás... ya también ya te lo hablaron en Kindles anteriores. Entonces, Es el que supuestamente decían que si estás trabajando en un documento en Keynote en tu Mac y tenés el iPad cerca, te dice, hey, estás trabajando este documento en tu Mac, ¿querés seguirlo trabajando en tu iPad? Nice. Y que puedes contestar las llamadas desde ahí. Sí, cabal. Entonces, sí te digo, ojalá que ese también lo suelten mañana, pues no me acuerdo años anteriores cómo ha sido. No, hasta, bueno. Hasta yo creo que lo sueltan más tardecito, el OS. Bueno, el iOS lo sueltan antes. Pero ya tienen rato de estar con betas y no sé cuánto. Ajá. Ojalá que lo suelten mañana. Vamos a ver. Eso sí sería chulo. Sí, no sé. Pero es que si sueltan los dos al mismo tiempo, ahí sí les truenan todos los servidores. Esto, ahora ahí. Bueno, el ojito. Eso es. Chido. Señoras y señores, también tenemos para ustedes esta semana un mini review de A Million Ways to Die in the West, que la vio Tico Man. Contanos, Tico. Estoy contando y no son un millón. No, 199. ¿Cómo? No son un millón. Ah, son miles. Plátanos. Mira, es bueno. A Million, sí, es un millón. Fíjate que está bien, pero no es así. O sea, entiendo por qué no le fue tan bien en taquilla, pues. Uh-huh. Una comedia del oeste, bien. Fotografía hermosa, o sea, todos esos paisajes del oeste, putz, son buenísimos, increíbles. Pero es una comedia así chuca. Uh-huh. De esas que son bien como que particulares, no vas a llevar a la chica a ver eso porque te van a putear después, yeah. Que es demasiado soez. Va, ¿mucho sexo o mucha suciedad de popú y de fart jokes y cosas así? Todo eso. Ah, okay. Todo eso, incluso bajo pretexto de que están en la época del oeste, se echan hasta chistes racistas, como así como diciendo, son en la época en que estamos, pues aquí somos racistas, ¿y qué? Vea, vergo de cameos. Sí, como el chiste del piloto. ¡Ay, es en el desierto con camellos! Con camellos, sí. Pero ahora, o sea, ¿entendés por qué no le fue bien en taquilla, pero a vos la disfrutaste? ¿Sí? No, está diciendo que sí, pero tiene la boca llena. Le digo, Es kid-friendly. A huevo. Los chips están buenos. Chivo. No es kid-friendly. No. Macetas. Pero es geek-friendly. Había una masita, me acuerdo, entre el cast. El Listerón. Ah, bien. Sí. Pero mira, la trama es que la Charlize Theron tiene relación con el malo de la película. Uh-huh. Se hace amiga y también interés medio romántico del protagonista y hay un desvergue. Pero esa trama, que es como que supuestamente la principal, la que te presentaron en la extra, se llevará tal vez unos 15 minutos de película. Lo demás son el tipo tratando de recuperar a su exnovia y así que practicando para un duelo y haciendo, o sea, se va demasiado por la tangente, quizás. Se va por la tangente, le perdes el foco, que no pasa nada, pues realmente no pasa nada. Pues los manitos son así como que cuando le hacen burla a los clichés del oeste, unos monólogos, el monólogo que se echa casi al principio del millón de formas de morir en el oeste, ese es bueno, o sea, todas las formas. Bueno, eso sí tienen que verlo. Es casi que como un stand-up, como una rutina de stand-up durante la. Mira, y esa ya está en. Ya está para alquilarla, vea, en Blu-ray, DVD y. Sí, ya. Y, ¿cómo se llama la tienda esta? El señor Torres. Sí, correcto. Tienda okay. Del señor Torres. Uh-huh. Es más, creo que ya la tienen por ahí. Buenísimo. Así que ahí está. Era otra que tenemos para ustedes. Espérate, una última pregunta. ¿Cuántos puntos le das? 3. Y, no sí, está, o sea, tan peor. Un 3 bien puesto. O sea que. Entretiene. No la recomendás para cine, más para. Más para alquiler. Sí. Okay. Y con Mara, así de confianza, que no van a putear mucho por la mano. O sea, sí es una película para ver entre cheros y te vas a carcajear. O sea, tiene bastante toilet joke. All right, chivo. Muy bien, amigos, tenemos para ustedes un 10 en 10 esta semana, gracias a nuestro amigo Tico Man, que lo preparó. Así que, ¿cómo? No dejes saltar un poquito. Sí, es que eso es. Al que hemos venido a hacer el programa, Marta. Mi estrategia es mantenerlo platicando para poder agarrar yo todo. Ya vi. Sí. Estoy cuidando. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de 10 en 10. Tico Man, take it away. Mira, este va a ser un 10 en 10 de animales heroicos. Se unió eróticos. Esa oveja que o sea, héroes que son unos grandes animales. Perdón. Héroes que son unos grandes animales. No. No es como el Wanda Beast. Y no, estos son héroes que son animales antropomórficos en su mayoría. Underdog. No, pero estos son serios. Estos son... Ah, ok. No son Underdog, Rocky and Bullwinkle. No, no, ahí puse equipos. Es que estos son equipos. O sea, este 10 en 10 hubiera quedado súper bien en el programa Las Tortugas Ninja. Pero vea que está la Battletoads. Y el primero es Las Tortugas Ninja. Pizza Cats. No, pues es muy fácil. El primero es el Capitán Zanahoria and his amazing Zoo Crew. Julio. Pero Zanahoria no es un animal, es un vegetal. Mira, no es el que salió en la multiversidad. Ese, el Captain Carrot. El de DC. Ay, es que decímelo en inglés. Es un conejo que tiene sus poderes de zanahorias mágicas o algo así. Ni idea, pero. Pero no es Usagi Yojimbo. Yo siempre pensé, fíjate que. El fulano era mucho más cómico y más loony, pero la única vez que lo leí es la semana pasada y ahí sale un poco más serio. Así que no sé si... No, es que él no es así como el Pato Luca. Él es un héroe, superhéroe, así todo. De su personalidad heroica, pues no es un héroe que de suerte le sale todo. Y mira, como el conejo samurái de las tortugas ninjas. Se convertía en cartoon y ¡pum! Mira, y le pegaba al otro chavo. ¿Cómo fue? Que quedó aplastado y de ahí... Sí, es lo que lo hizo, pero todo el tiempo es cartoon. No es que se convirtiera en cartoon. Ah, ya. Mira, ¿y él tenía su propia serie o solo eran así? ¡Jamás lo sabremos! Bueno, el número dos. Los Samurai Pizza Cats. ¡Ah, eso es buenísimo! Mira, estos son una caricatura japonesa que la licenció Saban Entertainment, los mismos de Power Rangers, para hacer el doblaje. Pero, al parecer, o no les pasaron los libretos originales traducidos, o consiguieron copias así medio chafas. Entonces, al final dijeron, bueno, tenemos que sacar la serie, hagamos la traducción. Y la Mara, mientras estaba el programa, decían, bueno, yo creo que se trata de esto, el show. Se inventaron los diálogos a como le salía, o sea que... ¿Y era live action o...? No, era caricatura, caricatura. Pero dice que era tan cagado de la risa todo lo que improvisaban que la Mara le prefiere... Quedó mejor. Le prefiere esa versión que la versión original. Además, hasta supuestamente hay una versión en Japón que es el diálogo de los gringos traducido a japonés. Pero no había entendido yo eso. ¿Cómo se llama? Gracias a mí llegamos. La número 3, Lockjaw and the Pet Avengers. ¿What? Ah, espérate, sí, los Pet Avengers. Ahí sale Lockjaw, el perro de los inhumanos que puede teletransportarse. Sale el halcón mascota de Falcon. Uh-huh. A ver, ¿quién más? Ay, no me acuerdo qué otro, pero ¿Vengador? Salía no. Una rana con el perro un gatito de Thor. Oh. Es que hubo una historia famosa de Thor donde Loki lo transforma en rana. Uh-huh. Está Thor así con el martito. Entonces, cuando estaba hecho rana, conoce a otro tipo que por otra bruja o algo así, lo había transformado en rana. Entonces, se encheron. Ese ya no volvió a salir hasta años después de que en una pelea se le cayó un pedacito del martillo al Thor. Y entonces, él agarró esa pieza y de repente se transformó en Frore. que es el único de los Pet Avengers que puede hablar. Creo que había otro animal por ahí, pero no sí, me había, no sé si estaba Pizza Dog de Hawkeye, pero no, es que ese es muy reciente. Nuevo, es muy nuevo. Es muy nuevo. El sexto, ¿ya? No. El sexto. El 10, no. Déjame ver, el 4. La Legión de Super Mascotas de la DC Comics. Bueno, ay, ¿y dónde sacaste Crypto todo esto? Bro. Sale Crypto y sale un chucho de Batman. No. Fíjate que todos eran mascotas de Superman. Porque salía Crypto, el super perro. No, es que... Streaky, el super gato. Cometa, el super caballo. Yeah. Beppo, el super mono. Holy crap. Y Proti, que era también otro caballo, si mal no recuerdo. No, güey. O sea, lo que me pone más triste es que todos ellos... existen. Existieron alguna vez en la continuidad. Y los van a sacar en una nueva película de Superman Batman. Y mira, vos estás pensando. Dios, no te voy. En Ace, el batiperro. Ajá, Ace. Que salía en la serie de televisión de Ajá, Crypto. Aquí está, mira. Salía en el que era un que es el chucho de Damián, prácticamente. Y Robin es un Robin, mira. Robin. ¿Qué es Robin? Ajá, es un pajarito Robin. Y el gato es de Shazam, parece. No, pero no era mascota la Super Chica. De ahí están los Biker Mice from Mars. Esa era una gran copia de las tortugas. Solo que eran tres. No era gran copia, era mil copias. Yeah. Y eran tres. Era algo así como el juego de... Como el juego de Aliens y Pac-Man. Algún día van a entender esa referencia. Pero mira, dentro de como siete miércoles. Sí. Yo me acuerdo que se lo veía porque lo daban el sábado en la mañana entre dos programas que sí quería ver. SWAT Cats. Ese era chido. Entre está, Hamtaro y... Entre Hamtaro y el Capitán. No, Hamtaro era lo máximo. No, ahí estoy contigo. Hamtaro era chidísimo. Y los reruns de Candy Candy. Chidísimo. Que tenía la semilla de girasol. La oreja así. ¿Para qué tenían? Pero son los Biker Mike, no es Hamtaro Mike. Su reserva de comida, ahí la tenía en la oreja. ¿Pero eso eran los Bikers o los Hamtaros? No, los Hamtaros. Biker Hamtaro for Marts. Yo lo que me acuerdo era que las motos eran como que las motos de Spider-Man. Así, pero eran como Spider-Man que subían por todos lados verticalmente. Wow. A mí me caía mal. Sí, porque no las podían subir horizontalmente. A menos que el edificio se cayera. Ah, porque sí que se la quitaron a la calavera flameante. Sí, sí. Calavera roja. La número 6. La canción del caballero. El número 6 de Mighty Ducks. Y lo que más me deprime es que entendí y capté la canción. The Mighty Ducks. Está un equipo de hockey que se llama The Mighty Ducks. Pero esa también por hay películas. Culpa de esa cancelaron Disney Afternoon. Que fue basada en la película de Disney Mighty Ducks con Emilio Estevez, no me acuerdo. Entonces, esta es una película con patos que combaten el crimen con armas de tipo hockey. ¿Vos la viste? Aparentemente, no, porque estás hasta convulsionando. Sí, vi un show que hablaban del Disney Afternoon. Yo tenía un amigo que y dicen hablaba que de por esa. Por esa fue que cancelaron del Disney Afternoon. ¿Y que porque era una cosa horrible, pues, y que... Jugaban hockeys en otras dimensiones para salvar la Tierra. Era como los Super Globetrotters, que siempre salvaban la Tierra con un juego de basketball. Ya. Yeah. O sea, los escritores como que no les fluía, vea. No mucho, no mucho. Ahí está. Bueno. No, mucho. La número 7, SWAT Cats. Ah, buenísimo. Esa buenísimo. Era de lo que... Los, de Cartoon Network, ¿verdad? Que hacían los aviones... Que habían hecho un avión. Sí, que ellos trabajaban en un junkyard. Así, ajá. Es que estaban en un basurero, y de ahí habían hecho un avión palomísimo. Un avión con una... Que la cabina se hacía moto y no sé qué putas más. Y era un gordo y un delgado, ¿verdad? Pero... Gordo y un delgado. Pero eran chivazos, me acuerdo que no eran así de que el... De que este es el malo era malo. Ajá, y de que estos son inútiles, sino que era sí, la serie. Y era un mundo donde todos eran gatos o ellos eran gatos. No, y todos eran gatos. Pero todos eran gatos. El malo no era perro. Dijo, no sé, pues, pero no eran humanos. Pero duró solo una temporada, ¿verdad? No era tan buena. O sea, tenía buen. Era buena buen animación. Plan. Buena animación, pero creo que duró solo una temporada. No fue popular. Yo creo que sí, duró una temporada. Porque era muy violenta, era muy violenta para los niños. Eso implicaría que tengo un conocimiento aparte del título. No, yo lo veía, me acuerdo, y sí, eran pocos episodios. Y me acuerdo que lo dieron bien al inicio de Cartoon Network. Incluso no me acuerdo que los episodios hayan tenido como continuidad uno con otro, como que eran bien puntuales. Cierto, cierto. De ahí están los Street Sharks. Ah, Street Sharks, decía Chubby también. Vamos cayendo cada vez más bajo. ¿Y estos quiénes eran? Mira, eran otra copia vil de las Tortugas Ninjas, solo que estos eran tiburones. Ah, ya sé cuál, uno queda todo feo, cabezones. Y en la calle, así. Ajá. Pero mira, el origen me acuerdo de que el papá era un científico que lo raptan y el papá lo hace en tiburón, pero después le hacen un antídoto y... No sé, era una cosa... ¿Pero eran tiburones con patas o cómo? Sí, eran tiburones, eran cabezones. Como humanoides, pero ¿con ese tiburón? Con ese tiburón y sin cuello, o sea que de los hombros salía la cabeza. Y eran street sharks porque yo creo que nadaban así en la calle. No, pero es que no eran motociclistas, era como una bandilla de... No, ese era un gang. Biker Mice. Bueno, es otro. Ajá, también estaba pensando en esos. Que ya pasaron. Pues. No, pero que era chido, eran los... Tiger Sharks. ¿Cómo decís que se llamaban otra vez? Ya se dio el tiempo. De los Thundercats. Los Street Sharks. Ya lo voy a buscar, Street Sharks. Pero sí creo que andaban, eran como motorizados. Ahí va, chido. ¿Cuánto van? Deja ver, ahorita vamos por el 9. Ah, pues no. Chip and Dale Rescue Rangers. ¡Buen! bueno. Bueno, tengo que aceptarlo. Rescue. Yo lo veía. Era excelente. Bueno, eran. Buena. No, y tenían malos bien hechos y todo era de aventuras. Sí, pero la chivaza era la bicha. La gadget. Ella les hacía todo. El ratoncito. Hace poquito. Ahí era ratoncita. Era ratoncita, sí. Es cierto. Hace poquito salió un video de esos de Rescue Rangers en la vida real. Uh-huh. ¿No se han visto esos? No. Que usualmente los ves y puta, así te matan la infancia. Sin paja. Y que vale, en este sale. Mira, si fueran realmente chipmunks, así en la vida real, esas llevan rabia, llevan pulgas, llevan un montón de enfermedades. Así que no quieren que la rescate esta cosa. No, pero mejor sigamos hablando de la caricatura, ¿no? Bueno, no, de la infancia, ¿no? Y el Monterrey Jack. Y el que era loco con el chis. Pero el que era, el que andaba de camisas hawaiana, que era Dale. Dale. Era Magnum era y Indiana Jones. Ajá. Era Magnum de Indiana Jones. Pero ese era pendejo, pero cagaba la risa. De ahí, del fondo del barril. Es que hay un vergo de equipos. Aquí agarré casi random. Sí, porque estaba, no sé si... ¿Te hace falta o ya no? Y el último para que les... Este es para que les hierva la sangre. Lunatics Unleashed. ¿Qué puercas es eso? Estos son... Me suena. Esta es una serie de acción... protagonizada por Bugs Bunny, Daffy Duck, el demonio de Tasmania, y creo que el Coyote. Pero eran todos rudos, que eran superhéroes, que eran todos. Tenían un traje así, cabal. Solo un par de, pero no. Ahí está el Correcaminos y el Coyote. Damn. La cosa es que eran, combatían el crimen y malos y nada. Está como que fue la respuesta de Warner de la caricatura de Disney, vos. De los mira, TikToks, fíjate que los eran, diseños no están buena. Chivos, pero no sé cómo será la serie, nunca la vi. Era fan fiction, sí, mal escritos. O sea, como que agarraron un DeviantArt que le gustó y aparte de eso hicieron la serie. O sea, lo único bueno que tenía era como el diseño de los personajes. Pero eso, después las historias. Pero no eran Bugs Bunny o sí, eran ellos que habían adquirido poderes. Y nada de What's Up, Doc, sino que asumían otra personalidad. O sea, yo pensé que ibas a sacar a los Thundercats. Allá no era WhatsApp Talk, sino que era Fuck you, motherfucker. Bueno. Mira, aquí encontré unos Street Sharks. Qué horribles eran. Eran horribles, sí. Y uno era un martillo, supuestamente. ¿Cómo es que venden esas? No, es que ese Pato Aventura era vergo. Dinoplatívolos. Dinoplatívolos. Street Sharks. Esa no me acuerdo. Con de Pátula era cagada de la risa. Sí, pero no superhéroe. Sí, Street Sharks, la razón por la que hicieron eso era que, mira, imagínate los juguetes que podemos vender. Yo creo que eran los juguetes primero y después sacaron una serie como... Así como los Transformers. Fue juego video primero. Battletoads empezó como juego video. Hicieron un episodio para una posible serie, pero... Creo que solo tres salieron. Está en YouTube. Y creo que solo ese episodio hicieron porque eran demasiado mierda. Yo creí que solo tres habían salido de los Battletoads. Alright. Buzo, viene película Cara de Ángel. Ahorita le están en el Sundance o el no sé qué. Cara de Ángel. ¿Con quién? Con ellas. No alcanza a ver bien. O dale zoom o decirnos quiénes son. La Beckinsdale. Bien. Kate Beckinsdale. Y la otra es nueva. Esa nueva, sí. Grobar. Carne fresca. Grobar. Bueno, señoras y señores, con eso pasamos a lo que ustedes han estado esperando pacientemente. Esto es... La carnita. ¿Me trabó? No se trabó, mira. Y la razón por la que no se trabó. El trabón del principio, pero no trabó. En esta ocasión, señoras y señores, vamos a hablar acerca del pescado original. Digo, el pecado original. Yoyuki. El pescado original todavía no huelía a dedo. El pescado Yoyuki. Ese ya dejó de oler bien hace ratos. Ese ya lo hicieron pepeshka. Señoras y señores, el pecado original, la miniserie de la gente de Marvel, que... De las pocas que he leído, completas, porque si me la eché completa. No puede ser. Es tuyo el micrófono, Omar. Adelante, Omar. No. Sí, son míos los todos. algún día te iba a tocar. No, es una serie en la cual se explica qué está pasando. ¿Quién fue el que mató al Watcher? Porque inicia la historia... en la luna, y de repente se ve que ahí está el mero Guachimán, ¿verdad? Gran cabezón, Y la siguiente panel está muerto. Está en el piso, le dio pistola y le volaron los sesos. ¿Cuál piso? Y le robaron los ojos. Oh, bien, bien pisado. Entonces, llegan... ¡Los ojos! Llega Thor, que andaba... Andaba volando por ahí. ¿No? Andaba volando por ahí y de repente ¡pah! Le chispeó un poquito de sangre. En el espacio exterior, sí, millones de años luz del espacio. Mira, esta serie en general, para mí... Vaya, mi primera impresión rápida de toda la serie de los putos ocho volados. Toda la historia te la podían haber contado en un paquín. Lo que... eso, así es. Ajá. Así es. Tienen no, que vender, no, y el negocio es vender paquín. Así que son pocas las series donde vos decís, pues, es exactamente el número de capítulos que tenía que ser. Que tenía que ser. O sea, ya han habido series de que, puta, las que escribe Bendy, sobre todo, que es lenta. Y en el último pasa todo y de repente, hasta que hay continuación, porque muchos lo comprimen. Esta fue como que tenía una buena historia, pero tal vez para la mitad de cómics. Está bien, bien raro. Sí. Y casi que excusa para cambiar un par de cositas nada más que la que quería. Varias cambiaron. Pues, pero... Para empezar, bueno, mataron al Watcher, que se tiene desde Fantastic Four número 4. Pero si hay un Bernal Ego Man, o sea, sí, hay otro mandar el reemplazo. Pues. Yo creí que era inmortal. No, pero este, y ahora el que mira, quedó, yo creo que varios creían que era inmortal. Es inmortal hasta que, bueno, lo maten. Uh-huh. O sea, él no se mata de causas naturales. Y fue como un relevo, va. Por más natural que sea que le den un balazo en la cabeza. Había Watchers para, o hay Watchers para, o sea, vos sos el de aquí, vos sos el de allá. O se este, vale verga, yo me voy para allá a ver a la Tierra y ustedes como mierda, le dijo el de más Watchers. Mira, nunca te lo han explicado, creo. Por lo menos sabemos de que el Watcher que vive en la luna es Watu, o era Watu. Okay. Watu. Era tu cuadro. No sé, no te sabría decir si de todos los Watchers que han aparecido en todas las historias de Marvel, es el mismo. Siempre el mismo, porque hay muchas historias de que, en el espacio, por allá, y de repente sale un Watcher y, pero no sé si... No necesariamente Watu. No necesariamente iba a ser. Y así, como son igualitos los cabrón. Ahí sí es copy paste. ¿Qué están hablando? Este hierbo, sí, yo también debo comenzar. Pero estoy viendo ahí en la imagen que el Watcher no es tan grande como lo pintan en la serie de Hulk y los agentes de Smash, que era enorme. Pues, no, varía un montón. Se me acuerda que hasta en los juegos de X-Men, me acuerdo que salía todo chiquitín. Sí, varía. Sí, como que no tiene un tamaño específico. No, fíjate que... Depende de quién lo está viendo. Depende de su humor. No, depende de lo que él esté viendo también, porque ya le he visto que a veces, este es un evento muy importante, pero no, o sea, ahorita sí, microscópica. Uh-huh. Ahí está el Watcher. Ahí con un lado de joyero, así. Se está bañándose la Rogue. Chuincle, crece en algunas partes. The Watcher y The Fapper. The Watcher and The Fapper. Bueno, la cosa es que The Fapper estaba muerto. Y entonces llama a Thor a sus amigos y le dice, hey, Mara, sí. Vénganse, hijo de puta. Vénganse, que aquí pasó algo raro. Y esto pasó. Se palmaron al Watcher. Y están reunidos varios de los héroes en un restaurante comiendo carne. Porque era el día de la carne. El día de la carne. Vamos a comer carnita. Y eran estaba... héroes que de antaño, fijas, son héroes de muy antes. Está Nick Fury sentado comiendo con Capitán América, hablando de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Carne o shawarma. Todos los de ahorita son gluten free. Sí. Estos son el cabal. Estos porque ahí estaba Wolverine. Yo creo que solo la Scarlett. La Natasha era... La Scarlett Johansson. Estoy algo influenciado por la película. La cuido. Porque Lucy, ella también es de la Segunda Guerra. También. Ya está viejita. Vieja, pero bueno. Sí, pero ya viste, el Wolverine no necesita cuchillo para cortar la carne. Sneak it. Bueno, ahí están, entonces están comiéndose la carnita y hablando de la guerra y toda la onda cuando reciben la llamada. Estaba Nick Fury contando algo cuando le cayó la llamada. Y lo peor que viste los carros que estaban parqueados, hay un gran avión. No sé quién había llegado que el avión, pero... Era un cuñet. Ajá, ¿y qué onda? Porque tenían el avión parqueado y ellos cuando se van en el carrito. Ajá. Es que el avión era de otro que estaba ahí en el restaurante. I'm driving. Yo ya manejo. Así que dejen ahí su nave de los X-Men. La cosa es que, bueno, se van a la luna. Y ahí el Thor, así en su manera bien especial de hablar, le dice, oh, míralo. Es que sí, en español es castellano, vale. Mirad lo que ha pasado, ¿vale? Que se nos ha muerto el tío. Se cagaron en la leche. Bueno, entonces se... Joder, tío. Joder, tío. Se palmaron al Watcher. Al Watchman. Y es cierto, un poquito sangrón el cómic. No es como para fíjate todas las edades. Sí. En realidad, bueno, por lo menos el Watcher... ¿Y ahí había solo... gravedad artificial o la sangre se quedó ahí tirada? En la luna hay gravedad normal. En la luna existe lo que se llama la zona azul, donde él vive el Watcher. No, lo que sí había atmósfera. Hay atmósfera y también gravedad. Porque es grave ver al Watcher. Ah, sí, puta. No. Si no, yo lo veo bien grave. No creo que se salve. Mira, solo... Y no creo que reviva, porque nunca, eso nunca sucedió. Solo con el hecho nunca. De que le sacaron los ojos y que después andaban los ojos como que eran esos dados de colgados del retrovisor. Perdón, ahí anda el sensei. Por un momento pensé que los huevos le habían quitado al guacho. También los andaban. Sensei, ¿todavía estás ahí conectado o ya no? Está conectado, pero no le sirve el micrófono. Ah, Robin. Pues no creo que le sirva de mucho estar conectado. No, pero por lo menos es Robin. Muy bien, entonces... Pero también nos están escuchando ahí en el Frapper. En el frappe. En el frappe. La cosa es que de ahí en adelante todo es descubrir quién putas mató al Watcher. Son 8 cómics. Son 8 cómics de ver quién Pitiris mató al Watcher. No era panel por panel. Y fue Thanos. Y no fue Thanos. Fue el tétanos, porque se rayó. Fue Loki. Por cierto. Un clavo oxidado. Espérate, por cierto. Tétanos. Danger, Will Robinson, danger. Full spoilers, ¿verdad? Porque aquí en adelante vamos con full spoilers. Entonces fue Nick Fury. Está bien. No, y porque quería el ojo de repuesto. Sí, fue Nick Fury. ¿Te dicen quién fue? Sí. Pero a mí no me explicaron a satisfacción mía por qué fue. O sea, sí. Simplemente llegó. Mira, te atacaron, que no sé qué, te quitaron un ojo. Cabal. Y los trasloques que hacían, a mí me confundían. Espérate, o sea, ¿esto está pasando ahorita o es lo que se está cortando? No, y después solo, te quitaron el ojo. No me juzgues, maldita. ¡Pum! ¡Puta! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Estaba ebrio. O sea, estaba bien a pija porque... Es lo único que se me ocurre. No entendí por qué. Oye, Julio, vos tenés cara que... No, espérate. Antes de eso. Hay un grupo de malos ahí que es el cabeza... La Orbe, que es un chavo. Ese ya había salido antes, ese dijo puto del ojo. Nunca lo había visto yo. Sí, aparentemente. La cosa es que este chavo es un chavo con un gran ojo en vez de cabeza. Ay, pero es que la primera vez que lo vi, te da aquella sensación cuando encontrás a alguien que tiene conjuntivitis y te dice, mira, tengo conjuntivitis, me arden los ojos y de repente te comienzan a picar tus ojos. esa sensación me dio porque yo pensaba, este fulano. Sopla el viento y... Puta, pero yo de los malos no conocía a nadie. Yo tampoco. Excepto los Mindless One, los morados. Ni yo tampoco. Y ahora este de la Orbe era como bien lucerón. O sea, en realidad era de los tres malos ahí era lucerón. Era este, el Dr. Midas. Al parecer, este era un malo de Ghost Rider. Midas, yo pasé... Todavía que lo veía yo antes de leer los diálogos, decía la mole. Yo también, yo pensaba que era la mole, fíjate. Y decía, puta, ¿por qué hiciste la mole? Y después cuando llegan a la luna. La mole, porque tenía una como electricidad que en la cuando llegan a la luna, andaba con un traje de Iron Man. Sí. ¿Qué onda? Pues pero yo necesito demando que me explique. Ahí sí parecía Dr. Midas, o sea, Mr. Midas, porque por lo menos era de oro el traje. Pero era el traje de Iron Man, hasta tenía el volado en medio, sí. Y tenía el volado aquí en las manos. A saber si eso te lo explican en Iron Man. No sé. La cosa es que este chavo, cualquier cosa que toca se convierte en oro. Es la pila del Midas, ¿verdad? El Midas, sí. Entonces, la onda es que él era un lucerote, dice Tarkus. Midas andaba con su hija. Está bien, bueno. Que es la Killer. Exterminatrix. Y este chavo, porque iban a huevearle al Watu. Sí, ellos como que llegaron que ahí hay algo para huevear. Ellos dijeron, este cabrón hay que tener un estéreo paloma. Ya te habían dicho que la casa... Sí, una laptop paloma. Del Watcher... Una tele, pues. Está llena de aparatos más allá del entendimiento humano, pues. Ajá. montón de usadas que nos podemos huevear y que no sabemos cómo ocuparlas ni para qué funcionan, pero es power. Se van a llevar al sensei en la cajita. Entonces llegaron y se robaron, bueno, mataron al, no la mataron, pero le pegaron un balazo y le sacaron un ojo al Watcher. No entiendo por qué le sacaron el ojo, pero... Porque Nick Fury lo quería repuesto. No, pero no, es que no, se lo sacó del orb. Llegaron aparte sin ah, ellos okay. Llegaron porque querían huevear. Ahí encontraron al Watcher, que el Watcher les dijo, los estoy viendo. Ajá, yo te vi. Ajá, te vi. Entonces... O sea, yo no sé cómo se fueron a meter a huevear y... Tal vez no nos ve el Watcher, vea. Tal vez su nombre es casualidad. La cosa es que... ¿verdad? Matarlo, dijeron, ¡ah, pa, pa, pa! Y se empezaron a un disparo, creo que le pegaron y ahí ¿Que le dispararon en el ojo? ¿O él fue el que le dispararon en la frente? No se ve bien. No se ve bien. No. Yo entendí que le había disparado en el ojo. No, pues porque no. El ojo anda intacto. El ojo lo andan ahí. Sí, no sé cómo fue, pero le. ¿Sabes qué puto? La pero, cosa es que. La mierda es que le sacaron el ojo. Le sacaron el ojo. Y se huevearon un montón de babosadas. O sea que el Watcher posiblemente quedó. O sea, con el otro ojo no veía ni mierda, el hijo puto. Quedó. O era porque él no podía, ni siquiera cuando llegaban ahí, él podía intervenir. Mira, ahí medio te dijo la. Sí. ¿Por qué no les hizo nada? Dice, porque él no es un asesino, dijo. No, y también medio te dicen de que él ya había visto este día, él vio algo que había visto reflejado en los ojos de millones de gentes que él había visto. Él vio el miedo. O sea, que como que ya se veía venir que... Que él ya sabía, ah, puta, ¿quién me van a matar? Hoy me muero. Cabal. La cosa es que... pero eso te lo explican así bien pendejamente. Sí. La cosa es que estos chavos vienen y se roban un montón de babosadas y se llevan el ojo del Watcher. La cosa es que se da cuenta el orb que adentro del ojo del Watcher, el ojo del Watcher le habla. Hola. Y que le va, y le empieza como a contar secretos. Y, porque como ha visto tanto, él sabe ojito, todos los secretos. Le guiña el ojo, pero como sale uno, no se ve cuando. Sí. Está pispileando, ¿no? Ahora, lo que yo no entiendo es si se huevearon. Número uno, ¿cómo puta se llevaron todas las mierdas? Porque dice que limpiaron el lugar, o sea, se habían llevado casi un montón de babosadas. Era la mucama que llegaron a trapear y a sacudir. Bien limpito. ¿Cómo? Puchica, se llevaron todos esos volados y no sabemos ni en qué nave llegaron ni nada. Pero bueno, la cosa es que por alguna razón estúpida de continuidad de esta osa, tienen que regresar. Porque al final del cómic... Espérate. Bueno. Falta de contar. Ajá. Que cuando llegan los Avengers en la Tierra y rodean al ojo con patas, uh-huh, para escapar, él dice, ah, pues le voy a tirar una granada y a falta de granada... Le suelta un montón de secretos. Le no, suelta pero... un ojo. O sea, les tira el ojo y el ojo explota. No explota, no explota, sino que... suelta secretos. Pues sí, la explosión es una descarga de secretos. Uh-huh. Entonces, como que cada quien ve un secreto relacionado a sí mismo. Yeah. Ese es en el segundo episodio y es la excusa para un montón de historias paralelas que corren. En los otros cómics. En los otros cómics, ahí es donde Thor se da cuenta que, hey, tengo una hermana. O sea, que vale, no se va a poder pisar. Y hay un décimo realm. Y hay una miniserie que es Loki y Thor en busca de la hermana. Que es la Ángela. Que es la Ángela. También el... Y que, por el cierto, Hulk. La miniserie, vieras qué buena es tú. Espérate, ¿y la Ángela qué onda? O sea, ¿él se coge a la Ángela entonces o qué? No, es la hermana, hermana. Por eso, pero no sabe, capaz no sabe que es la hermana y se la coge. Por eso ya no puede levantar el partido. ¡Ay, hijo de puta! Que... No, pues, eso... Por eso pensaba yo. No, te estás adelantando mucho porque eso es en el séptimo capítulo. Yeah. Paquín, pero te estás adelantando mucho. Por aquí nos vamos por la tangente. No, pero aquí no es donde eso salió en, ay, en no, aquellas sí. Fotos esconde hackeadas. Ahí. Mm-hmm. Pero ya la pagan de todos lados. Mira, tiene algo de relevancia el hecho que esta gente, Midas tenía Mindless Ones. Ah. Y que al exponerse a las máquinas del Watcher, de repente ya no son mindless. Sino tenían conciencia. Creo que solo no es para el propósito de la historia. Me pareció un dato interesante porque siempre habían sido los monstruos brutos, que simplemente les daban instrucciones y ya iban. Mm. Mientras que aquí andan como preocupados con un gran drama existencial de que quiénes somos, por qué hacemos esto. O sea, quítenme esto, no quiero saber esto, quítenme la vaca, la vaca. Que se suicidan y hasta uno se roba el Ultimate Nullifier, que imagínate lo hubiera disparado, o sea, para destruir a Galactus. ¿Qué no hubiera hecho con la Tierra? Entonces. Y se mata él con el Ultimate Nullifier. Sí. Que increíblemente solo se vuela la cabeza y no vuela el resto de la ciudad. Sí. Es que lo puso en suavecito. En stun. Stun. También otra cosa, entre los secretos que revelan, está Hulk, que dice, quiero matar a Stark. Y es porque supuestamente descubrió que Tony Stark había hecho algo a la bomba de gamma que había explotado. Ah, esa parte no. Pero como no que al final de la miniserie averigua de que no, que Tony Stark quería hacer algo bueno, pues, o sea, que le bajó no sé qué cosa y que por eso no se murió en la explosión, solo se irradió. Ok. Mira, en la de Thor, Thor va a pedirle ayuda a Loki, que Loki está bueno ahorita, el agente de Asgard. Ay, ¿cómo? Y le dice que en una guerra eso comentario antes de los tiempos, hay un décimo reino que es de ángeles y todos son guerreras mujeres. Macetas. Y traicionan a Odín. Entonces Odín en la batalla final les dice, no, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer, la voy a separar de los otros 9 reinos y le da, y de Yggdrasil el árbol. Pero esto es antes que Thor hubiera nacido y tenían solo una hija. Y en ese momento la reina de los ángeles la rapta y hace las veces que la mata a la vez. Entonces por eso Odín reacciona de esa forma y lo destierra por siempre. Pero ella, no, la reina, no mata a la niña, sino que la está secuestrando, pero la impresión que le quiere dar a Odín es esa. Pero igual los deja aislados, y ahora, entonces ellos odian a los asgardianos. ¿Estos ángeles son igual de poderosos que los asgardianos? ¿O? Sí, se les ponen de tú a tú. Ok. Mira, pero eso es, digamos, Thor 20 y la feria, o es una... como serie especial es de... Es una miniserie especial. De... Original Sin, Thor, no sé qué. Loki and Thor, creo que se llamaba, sí, algo así, ¿verdad? Thor, Loki and Thor, algo así. Ajá. Ajá, Original Sin, no sé qué. Okay. Te los puedo pasar. Why he can't get it up anymore, se llama. Y fíjate que buena. No, sí, esa no, me llama la atención no porque... No doy más detalles porque mira, vieras que... A mí me llama la atención primero porque quiero estar pendiente de lo que le está pasando a Thor porque creo que ya ahorita ya se dio el cambio, ¿verdad? Viene, ahorita viene. Y segundo, porque la Ángela. Eso sí, es un retcon increíble a la historia de Thor. Que te digan que hay un décimo reino, que eran ángeles, que vino Ángela, que es la hermana, o sea, eso. Y no digo más porque está buena la historia. Bueno, otro de los secretos que se dan a conocer en ese momento es que el Capitán América se da cuenta que le han borrado la memoria. Porque los Illuminati en el paquín de ¿cómo se llaman los Avengers? ¿Qué son los Dark Avengers? New Avengers. La serie New Avengers están contando una historia de que los universos están chocando unos con otros y para variar la Tierra es el punto focal y cada vez que chocan dos universos aparece otra Tierra así arriba y pero solo justo en el sitio donde va a ser el choque se puede ver. Y la única forma de tener el choque es que una de las dos tierras sea destruida antes de que ocurra el choque. Entonces, en los primeros choques que hay, los Avengers se dan cuenta, este el grupo Illuminati, y son tierras que están deshabitadas, postapocalípticas, o que nunca generaron vida. Entonces, las primeras veces el SAF es bien chiche, destruir la tierra. Y preparan máquinas, bombas de antimateria para estar listos. Pero cuando se da cuenta el Capitán América que están preparando esas armas, le dice, va a llegar el momento que va a haber una tierra habitada. Entonces, no estoy de acuerdo. Se pelea con ellos y el Doctor Strange lo que hace es, no, ¿sabes qué? Le borra la memoria, lo mandan a la chingada y el Steve no sabe, se le olvida lo que está sucediendo. Lo mandan a Tahiti. Con esto, cabal. Y ya con esto se recuerda y se pelea con Tony. Y en el momento de la pelea, aparece una gema de las del Infinity Gauntlet, que es la del tiempo, y los transporta en el tiempo, en el futuro. Y es otra historia que se va en el paquín de los Avengers y que no tiene ningún consecuencia en esta historia de Original Sin. Vale, dale. Ok, bueno, para mientras todo esto está ocurriendo, Nick Fury empieza a contar qué pasó. Nick Fury cuenta que en una ocasión, él estaba, él trabajaba, creo, no creo, para SHIELD o para el gobierno, ¿para quién? Y, no era para SHIELD, para el gobierno. Army Intelligence. Para Army Intelligence. Y en una de esas, estaban dándose duro, contra los aliens, porque de repente venían invasiones de aliens y entonces mandaban Army Intelligence y, bah, bah, bah, matar a todos los aliens. ¿Dónde que venían? En una de esas, vi que sale un viejito como en una armadura toda paloma y empieza a darse verga con los aliens y hace algo como lo que termina de matar a un alien paloma, como pero se muere. Como que avienta unas megabombas a través del portal donde entraban los aliens. Ajá, algo exacto. Pero una cosa tan paloma que termina matando el planeta completo donde estaban los aliens. O sea, vio la destrucción total de una raza, una civilización completa. Pero esos cabrones ya no iban a venir a atacar la Tierra. Entonces, ay, pero en eso se muere también el viejito. Y cuando se está muriendo el viejito, todavía solo ve a Nick Fury y le dice, ah, solo dime que lo que acabo de hacer valió la pena hacerlo. Sí. ¿Te quedan más bombas? No. Ah, pues sí. ¿Te quedan más? Todavía no, solo le dijo, dime, por favor, dime si lo que he hecho valió la pena. Entonces no le quedó ni siquiera chance a Nick Fury de decirle, I guess so. Entonces, viene Howard Stark. Igual te está saltando un montón. Perdón. Pero ese es el... ¡Déjalo! Bueno, pues, es su programa. Es su versión. Estamos de invitados. No. Original Sin, according to Omar. Es que lo que te está saltando es lo que hizo Nick Fury primero para... supuestamente para investigar la muerte del guacho. Es que le dice el Capitán América, voy a investigar. Entonces dice, está bien, voy a investigar. Llama a la Pantera Negra con... ¿Quién era? Con Emma Frost y Ant-Man. Unos grupos, unos equipos que hizo bien raro. Que el Doctor Strange con Punisher. The fuck. Que Bucky con Gamora y Moon Knight. Que de repente Moon Knight tiene nave espacial, que nunca supe que tenía nave espacial. Bueno, está Rocket Raccoon, oye. Hasta no, el final. Cayó de agregado. Pero la cosa puta estoy haciendo aquí. Que los manda a diferentes lados y la pero me cagó la risa cómo se daba verga con el Punisher. Sí. La cosa es que la pistola. les dicen, mire, bueno, y aquí, ¿a dónde nos están mandando? Unos al espacio, otros no sé dónde. Pero no, ellos sabían quién. No te dicen en esa época, en ese momento no te dicen quién nos está mandando tampoco. Solo te dicen que Nick Fury. No se ve. No se ve. Por eso es que. No, pero. Hasta después te das cuenta vos que ha sido Nick Fury el que los mandó a todos. Es que se ve cuando alguien le manda unos documentos a Black Panther. Yo desde el principio asumí que era Nick Fury. Ah, ya. Yo no. Ah, qué inteligente, qué listo. Sí, porque en el no te decían, eso no quedaba claro. Solo te decían The Man in the Shade, ¿cómo es que decían? El hombre en the shadows. Uh-huh. El que nos mandó, a shadowy figure, nos mandó a hacer estas cosas. Bueno, la onda es que los manda y todos descubren, un vergo de cadáveres aquí, se van al fondo de la tierra. Sí. Y eso que puta, este vergo monstruos que están haciendo aquí, todos muertos de bala, algunos años llevan muertos aquí. Qué raro, entonces recuperan algunas de las balas. Uh-huh. Puta, estas balas con radiación gamma y no sé qué puta más, que eso ya te habían mencionado antes, que el Watcher, los fragmentos de bala que le habían sacado, tenían como una radiación extraña y como que era gamma también. Sí, pero nadie quería tocar la bala porque, puta, esa bala no va. Después, los que van al espacio... Es que no sabes por dónde se entró la bala. Los que van al espacio se encuentran un planeta así como Ego, The Living Planet, pero muerto porque dicen, bueno, este verbo de balas en la superficie, que disparar una bala en la superficie, tal vez, no sé, por más que viaje, no va a penetrar al core del planeta. Pero bueno, de ahí igual ve el Doctor Strange. Pero tenían gama. Sí, por eso son. De ahí Doctor Strange se lleva el Punisher a las dimensiones, no sé qué putas. Y ahí encuentran un demonio así todo raro, pero igual muerto. Entonces, y esta bala, una gran balota así de este tamaño. Entonces... ¿Quién lo mató del susto al demonio? Solo de ver la bala, güey. Esto te va a meter y... no es bala, le dijo, es supositorio. Es como decían, ¿verdad? Y es rehusa. El chavo que se inventó el supositorio. ¿Te puedes decir chiste? No. Que dice, supositorio. Cuando agarró el volado. Suppose I... bueno, ok. Pero entonces, cuando los del espacio, los que van a ver el planeta, se descubren el cadáver del planeta, de repente, por algún motivo, el Winter Soldier, que era uno de los... El Bucky. Sí. Dice, maldito, te voy a joder, que no sé qué. Y entonces, saber cómo putas le cae el 20 de que había sido Nick Fury el que lo había mandado. Entonces va a matar. No, pero lo que no entiendo es que él sabía que no era Nick Fury. Sí. Porque él fue a volarle un solo a la cabeza. Bueno, en el momento no te lo dice. En ese momento vos decís, puta, se mató a Nick Fury pues porque le voló la cabeza feo. Se la cortó. Pero al Nick Fury, que había estado investigando junto con los Avengers. Cabal. Entonces se le voló la cabeza. Y la mara, es un asesino, que no sé qué. Y esa es una gran confusión. Que y le destruye la nave, que no entendí yo por qué. La cosa es que sí, esa es otra tontera. Esa es una gran estupidez. En vez de decir de un solo, mira, este no es Nick Fury. No. Ey, puta mara, véngase conmigo, ¿verdad? No. Yo le voy a explicar. Es que miren, no. Es que tienen que confiar en mí. Es que no. Es que, pa. I'm like, puta, es un robot, cerotes. Ajá, o sea, tan rápido como decir eso. Es un robot. Stay out of this. No sé qué. Ah, vale, verga. Yo voy a hacer lo mismo. Está más desconfiando. Cabal, idiot, just. Dile qué pasó, porque le hiciste. Bueno, pero descubrimos eventualmente, se junta con la White Queen, con Gamora y Moon Knight, que lo quieren matar porque. Porque mató al Nick Fury. Porque mató a Nick Fury porque los dejó varados en el espacio. Ay, que eso tampoco lo entendí. ¿Por qué putas estalla la nave? Ajá, nadie lo puede explicar. Bueno, okay. Bueno, entonces, de ahí, Bucky hace estallar la nave, los deja tirados allá en el espacio a la Gamora y al otro. Entonces, lo que no sabes es que la Gamora, para pedir raid, es paloma, solo era así la piernita. Y como el raccoon le lleva hambre, entonces. Y el raccoon la pasó a recoger, ¿verdad? Sí, se redejó. Uh-huh. Entonces, de ahí fue que ocupan la señal de la cabeza Nick Fury, que resulta que es un LMD, un Life Model Decoy. Pero súper avanzado. Súper avanzado para traquear la señal a un satélite invisible que es donde estaba el Nick Fury verdadero. Un vergo de Life Model Decoys. Sí. Y que a todos les ponía nombre. De y mujer. Y Madeline, no sé qué. Y todos de mujer, vean. No sé. Uh-huh. Sí. No sé eso. Bend over, Madeline. Hoy te toca, va. Ponte esta peluca. Un Life Model Decoy, pero de la Black Witch. De la Black Widow. O de la Gamora. Pero hubiera tenido una camodelo. Bueno, entonces. Vaya, hoy vos vas a ir a bañar a esta. Y te voy a ayudar, porque no había hecho miedo. Luchas entre los dos. Pero la vas a bañar con la lengua. Bueno, anyways. Ahí fue donde empecé a explicar eso. Ya. Yeah. Eso de bueno, ahí es donde empieza a contar la historia. Sí, pero no sé si a los mismos robots o él se acuerda. Es que llegan Bucky y toda la mara. No, o sea, no, la macra que él había contratado. Cabal. No sí, llegan sí, los porque, Avengers. Porque al Black Panther también le cae el 20 de que, sí. ¡Ey, está soñando Nick Fury! Puta, entonces, ¿sabes? Se va. Llega no sé, hasta la Gamora llegó ahí. Llega el satélite, todo llega hay una cat. Pero la Gamora llega porque a saber cómo supo que ahí estaba. Siguiendo al Bucky. Al Bucky. Sí. Entonces hay una catfight de la Gamora con la White Queen, que no dura mucho. Y finalmente aparece el Nick Fury original. El viejito. Que ya está avejentado, pero viejito hasta con bastón. O sea que nadie se había dado cuenta de que el hijoputa se no envejecía. No, es que supuestamente no envejecía porque se había tomado una fórmula. Ah, ok. Una fórmula especial que aquí en la historia te dice ya se está acabando. Uh-huh. Entonces él está buscando un reemplazo a su posición y es donde es lo que iba a contar hace 20 minutos y no lo dejábamos a Omar Man. Uh-huh. La cosa es que. Pero espérate. Ajá. Y lo no, que. Omar, no vamos a contar. No lo dejaba y le interrumpe. No, el final del número 4, que es precisamente que se revela el original Nick Fury. Uh-huh. La opinión de toda la gente es: este es un reflejo y un impacto de las películas que están haciendo. Quieren hacer de un lado a este Nick Fury porque para toda la gente está conociendo un afroamericano como Nick Fury. Samuel L. Jackson, ¿qué? Sí, y pues, sí. Ya en el universo 616 de la Marvel ya introdujeron al hijo natural de Nick Fury, que es precisamente un afroamericano, que pelón, también no tiene pelón, sin un ojo. Eso es hereditario, por lo visto. Y que dicen, motherfucker. Para alinearlo. Bueno, para alinearlo inclusive con la serie animada de Spider-Man. El Ultimate Spider-Man sale Nick Fury también. Sí. Jefe de S.H.I.E.L.D. Y Coulson y todo, ¿no? Bueno, la cosa es que... ¿Qué cuenta? Y como dice Guillermo... como dice Guillermo de México, es muy paloma este Nick Fury. Y sí, eso sí estoy de acuerdo. Demasiado paloma lo hicieron. O sea, él tiene... ¡Puta, lo chingó a todo! Él tiene The Avengers. Él tiene, o sea, a su tiene todos estos superhéroes. Pero él es más paloma que todos esos superhéroes. Porque él solito con una guama se va a matar a todos los malos que... Pero es guama de gama. La guama de gama, pero con esa su mega fabulosa pistola y que los mismos, todos sus Life Model Decoys que él ha hecho de él mismo, le están haciendo las armas y la están mejorando y están haciendo un montón de cosas. Como que fueron los Oompa Loompas. Entonces él viene y sale con la pistola y que, ah, no sé quién es el que le detecta dónde hay un threat. Pero le caen como que al beeper, a su iWatch. ¡Beeper! Le cae el beeper al iWatch. Para que vean, aquí viajamos en el tiempo con gran facilidad y no tenemos tarde. Y llegamos tarde. Porque le dice beep, beep. Dice ahí en el cómic, dice beep, beep cuando le cae el mensajito. Y dice, tengo que ir a tal dimensión. Tengo que agrandar mi pene. Tengo que ir a tal dimensión. Sí. Y a esa dimensión, vos ves que el que había ido era el ¿cómo se llama? Aquel, sí. No, el que fuera la dimensión rara, el mágico, ¿cómo se llama? Doctor Strange. Los Strange, para poder ir a esa dimensión, él va, ¿verdad? Pero Nick Fury, él puede ir cuando él quiera. Solo pip, pip. Ajá, él aprieta algún su gadget y ya llegó. Y ¡fuácata! Mató al malo y chuchu, de regreso. Y hasta regreso Justin a justo tiempo para seguir atendiendo a S.H.I.E.L.D. Porque todo esto lo hacía mientras seguía siendo el líder de S.H.I.E.L.D. y el líder de todas estas otras cosas, o sea que... Uh-huh. Hijo puta, tenía otra guanita que tenía. De lunes a jueves soy director de S.H.I.E.L.D. El viernes es que me pongo a matar amenazas a la Tierra que ustedes nunca ven en la vida porque nunca llegaron hasta acá. Cabal. O sea, yo me preguntaba qué pasaba si una de esas amenazas no caía viernes. Pero bueno. Ahí está, no, lo esperaban. Así como que puta, que va Daniel Nick Fury, pues. Sí, cabal, aquí estoy esperándole yo, cabrón. Nick Fury. Bueno, entonces... Eso es casi igual que por qué no vas a atacar una guarida de vampiros de día. Uh-huh. No, es imposible. O sea, la Tierra no la atacas un jueves. Ley de Thanos. ¿De qué días puedes atacar la Tierra? Pero bueno, entonces... Es que los lunes graban los geekos. Estamos reunidos. Claro. Somos imparables. Solo se viene la masita. La gamorra. Ahí sí. Ah, bueno. Todo esto, la mala se da cuenta de que el orb tiene uno de los ojos. Ajá. Y Bucky fue que le quita ese ojo. Ajá, también. Le quita el ojo y... Y después se queda pensando, pero tiene que estar el otro ojo. Ajá. ¿Quién puta lo tiene? Nick Fury. Tiene el otro y lo tiene Nick Fury. En su ojo. No, pero no, Nick Fury en su satélite. La cosa es que... En el satélite. El orb... No sé, es tamaño. Como se podía comunicar con el ojo, dice, mire, se robaron el ojo... Yo los puedo llevar a donde está. Ajá. Que es donde está. Entonces lo siguen a él, al satélite de Fury. Sí. Es por eso que llega el Capitán América y toda esa otra mara. Sí. Pero para mientras está Nick Fury, el diciéndole a todos los equipos raros que había reunido, le dice, mire, a ustedes los escogí porque yo quería que ustedes vieran lo que he estado haciendo. Sí. Porque yo lo que quiero es que alguno de ustedes me pueda reemplazar. Yo ya me estoy muriendo, ya no me queda mucho tiempo. Y esto hay que seguir haciéndolo, dice. Y esto ni modo, hay que seguir haciendo. Entonces alguno de ustedes yo quiero que sea el que sea el the man on the wall, el hombre, ajá, en la pared, el que proteja la Tierra de estas cosas. Cabal. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué? El, ajá. Doctor Strange. Ant-Man. Sí, no creo. La Pantera tal vez. Black Panther tal vez. Punisher tal vez, pero yo siento que está más feliz matando mafiosos. Sí, no, y después te quedas pensando, bueno, pues después Punisher es el que más tiene que ver con Nick Fury. Lo que pasa es que siento para Nick Fury, si ese hijo puta ni siquiera tiene poderes ni nada, o sea, ¿cómo es que? Tiene armas de gama. Guama de gama. Nada más. Entonces, y una su armadura toda paloma que le había hecho el Howard. Entonces. Stark. Empieza, Nick Fury. Bueno, se lleva el orbe, no sé cómo diablos se lo lleva. No, le pega el ojo al orbe. Ah, sí, sí. No, le pega con el bastoncito a Bucky, se lleva el ojo. Ajá. Y aparte de eso, no sé cómo, ya ni me acuerdo cómo se agarra el orbe y se lo lleva a interrogar. Mira. Ah, pero no es ahí donde le pegan el ojo al orbe y lo dejan directo. Porque le dice, mira, enséñame cómo te habla el ojo a ti. O sea, vos sí te habla. Yo quiero que me enseñes. Sí, porque el Nick Fury como que es el único que no ha podido ver los secretos. Como que todos a todo el mundo le está los ojos para ver. El hijo de puta. Ey, andaba con el ojo por ahí. No le decía ni un secreto a él. Mira, yo no sé por qué Fury no le daba esas balas de gama a toda la mara. Así como que... Cabal. Viene otro. Miren, si ven pasar un hijo de puta, tírenle. Ahí viene Thanos. Pa, va, chico. Cabal, ¿y a dónde estaba? Vale. El hijo de puta matando monstruos en el lugar. Pero ¿cuántas veces no ha venido Galactus a joder la Tierra? Y eso no... Es que venía miércoles. Venían los Skrulls. No sé qué. El hijo de puta no estaba. Es que estaba malo del estómago esa semana. No caían viernes. Bueno. O entraron por el lado derecho, donde no quieren... O sea, el que tenía un punto ciego, palones y güey. Bueno, la cosa es que ya esto es lo que pasa, es que sentís que toda esta historia en realidad es típico, ¿verdad? Es bien mezclada, bien rarosa en el plot, y cuando innecesariamente, porque cualquiera que lo lea rapidito y lo analice, te puede dar cuenta de que, puti, ¿por qué simplemente no decía esto y ya se arreglaba todo el malentendido? Porque... Y al final lo quisieron hacer como muy Batman, de que, puta, él ya sabía cómo vencer a cada uno de todos los hijos de puta, ¿verdad? Sí. Porque sí, eso fue el penúltimo capítulo, ya fue... Cuando él ya al fin pudo ver los secretos de todos. Con los dos ojos y en vez del parche en el ojo tenía un subola así brillando, que supuestamente era de los secretos. Que, yeah. O sea, el hecho que ya podía ver los secretos de todo. Uh-huh. Y entonces son los Avengers contra Nick Fury. Que eso medio me cansó. Dije, puta, un crossover evento de Marvel en el cual otra vez el malo es... Es un bueno. Es un bueno. Sí. Ya no pueden hacer... O sea, ¿dónde hay villanos? Ajá. Villanos buenos, pues. ¿Qué les pasó? ¿Dónde están? Ya. Yeah. De lo cual, solo una de las peleas o enfrentamientos fue el que valió la pena. Cuando le hice a Thor, recordarás que fuiste derrotado y no fue derrotado por un golpe o por fuerza bruta. Sí. Fruta. Puta, pequeja manzana yedilla. Fuiste por un sandíazo grande al que le pegaste. Por un secreto. Sino que por un whisper. Fue un susurro. Les. Por un susurro. Entonces solo se ve que dice algo al oído. Y se le cae el martillo. Se le cae el martillo, cae la luna, o sea, después va el Thor atrás del martillo. Yo creo que le dijo, no sé dónde guardas tu colección. Y ya no lo pudo levantar. Ya vi tu browser history, cabrón. No, pero más. Sale la mitad del séptimo. Y sale con el martillo en la mano. No. O sea, eso sucede a la mitad del séptimo capítulo. Y pasa tratando de levantar. Al final del octavo todavía está la luna y le está tratando de jalar el martillo y no puede. Está tratando de levantar. Pero por ahí entre medio yo me quedé. Bueno, y que no lo puede, porque sí sale un dibujo que ya lo tiene en la mano. No. Y después, ¿cómo no? No sale. ¿Cómo no? Ahí chiquitillo se ve por ahí. Ya lo vamos a buscar. Entonces, supuestamente, eso te da... I know your browser history. Ahí te da pie a lo que han venido anunciando desde hace como 2 meses, de que van a cambiar el personaje de Thor y va a ser una mujer. Y la explicación es que por algún motivo, el Thor que conocemos... Le pisaste a tu hermana. Deja de ser... que por ahí va la onda. Deja de ser digno de tener martillo de Thor. Tanto así que ya hay previews del nuevo cómic donde aparece una mujer con el traje Thor que lo está levantando y la inscripción en el martillo cambia porque dice aquel que sea digno podrá levantarlo. Oye, aquella lo cambian a femenino, le cambian en inglés dice he, entonces le aparece en forma mágica una S adelante y dice sh. Sí, who can, no sé qué. Lo que pasa es que no la pudieron poner y la dejó preñada y ahí está. Ya no es digno. No sabemos. Bueno, vamos a ver. La cosa es que el bueno, aquí es otra parte que para mí no sé qué ondas. Midas y la Exterminatrix regresan porque dicen vamos a volvernos más cosas. No te dijeron si capaz le fue bien en eBay cuando vendieron todo lo anterior de Watu. Inhibe. Pero dijeron, no, puta, vamos, regresemos porque tenemos que ver qué más hay ahí. Sí, pero esos malos solo llegaron como que medio... Solo para que hubieran malos, pero... Complicar las cosas y... Para que se muriera Midas, solo eso sentido. Eso sirvió para que se muriera Midas, le dejara la mano a la Exterminatrix, y la Exterminatrix ahora es la que va a hacer alguna superlación porque... Va a ser una mala sin consecuencias, creo. Porque el poder le sirve todavía. Puede hacer oro de cualquier cosa. Ajá, entonces va a generar una su fortuna y va a hacer alguna su mierda ahí. Pero la onda es que la pelea esa termina con que Fury se va a la luna a tener a Midas. Mientras tanto, todos los Avengers así medio hechos mierda. Sí, porque todos olvidaron sus secretos ahí. Pa. Pero ahí después vemos ya la escena en cuando mata al Watcher, que cabal, ¿ves? Eso que medio te habían dicho en transcurso de la serie sí. De que entre lo que estaba haciendo Fury... Es como flashbacks, Fury, dentro de lo que hacía Fury para defender la Tierra, él decía, bueno, nadie más sabe esto, solo yo lo estoy haciendo. Le daba algún nivel de tranquilidad eso. Que estoy matando aquí para proteger la Tierra. Y de repente, ¡pum! El Watcher. Ah, shit. O sea, este sí sabe mi secreto. Este sabe my sins. Entonces Cabal llega y mira, yo sé que nunca te has caído bien, pero dime a quién te ha robado tus cosas porque esto puede poner en peligro la Tierra. Así que decime, pues, decime a quién tengo que matar. No le dice nada al Watcher. Ah, y después ¡ay, maldito! Y ¡pum! Se lo quiebra. O sea, como... yo entendí que era como para, bueno, le voy a quitar el ojo, así averiguo lo que él sabe, porque tiene los secretos ahí. Y esa, él lo está racionalizando, pero no, no está. Mira, pero al final, en esa escena es la única donde el Watcher habla. Y eso es un evento sumamente raro. Entonces, lo que tenga que entender que lo que está diciendo es muy importante. Y a Fury le dice, he visto demasiado. Es tiempo para que alguien más sea quien observe o que esté mirando. Y en ese momento, el Fury lo tiene con la pistola ahí en la frente y el Watcher comienza a crear energía de sus manos, en como atacarlo. Y lo que él hace es provocar a Fury para que se defienda. Y te dan a entender entonces que no es que Fury se haya hecho malo y haya matado al Watcher, sino que fue más bien como que el Watcher se estaba suicidando o querían que lo mataran. La cosa es que suicidio por Watcher lo página mata y le saca el ojo del capítulo 8. Bueno, le saca el ojo. Versículo 5. Deja ver. Pero se da cuenta que no le furó el ojo, entonces por ahí estaban los dos ojos. Logra hacer estallar a Midas con el otro ojo, el que él tiene. El ojo que tiene Orbes se fusiona con él, con el pechete. Al fin el Watcher, pues, le dicen goodbye. Y por la misma explosión, como que muere Nick Fury, al fin ya ahí queda. Y bueno, lo que queda después, bueno, no sabemos, o sea, se ve la gran explosión, ¿verdad? Pero no sabemos qué pasó. La cosa es que, porque no se muere. ¿Nick Fury? Sí, bueno. No se muere. Él se convierte en el nuevo Watcher. Eso está suponiéndolo. Yo también creo que es lo que va a algo así. No, pues ya eso salió ahí, ¿no? No sale. Claro que sí, en los últimos paneles sale él. Que es el oncino, no sé cómo. Ajá, se quita la capuchón y ahí anda. Hoy yo soy el Watcher, hoy me toca a mí. Y está encadenado ahí, ha quedado encadenado. Ah, pero eso yo entendí que era como que el espíritu o alguna cosa así. Pero bueno, lo que sucede después es de que está... Ese sí no lo entendí, ¿qué le pasó a la Orbe? Está fusionado con el ojo del Watcher y está como... Yo solo quiero una ver. Compulsión para ver. Quiero ver los crímenes. Ver, pero ya que él es como que quiere ver crímenes. ¿Pero a quién fue a buscar? A una tipa que iba a matar a su esposo. Lo estaba cortando. Algo le estaba haciendo al chavo. De ahí todavía tenemos a Thor queriendo levantar el martillo. No puede. Y finalmente tenemos que hay unos aliens que están planeando la invasión a la Tierra. Le vuelan la cabeza al que estaba proponiendo la invasión. Y el que lo detiene es... Bucky. O sea que él quedó... El Bucky de Alien Slayer. Ya Bucky los viernes ya la cagó. Sí, no le vas a decir culito los viernes porque ya tiene la agenda social llena. Y ahora, eso tendrá que ver de por qué no va a ser él el que va a reemplazar al Capitán América. Posiblemente porque están lanzando nuevo cómic de Bucky. Winter Soldier número 1. Y que me imagino va a ser hoy con la guama de las balas de gama, ¿cómo era? En vez de la balas de plata. Gama de guama. O la guama de gama. La guama de gama. Ahora, si lo toca él con la guama de gama, o sea, esos episodios solo los vas a ver cada viernes, man. O sea, que y como lo sacan los miércoles, yo creo que van a ser otra historia las que vamos a ver. Las cagó, no va a poder haber películas en estreno el botón. No, es hasta... tricajado. Sí, avant preview. Sí. Lo que no te dijeron es si era viernes en Australia. O si todos los viernes, en secuestro. ¿En qué parte? Puede que haya viernes que son fines de semana largo y que no va. Bueno, la cosa es que así quedó. Y entonces básicamente fue como que, vaya, ya barajamos bien esta onda. El nuevo Watcher es Fury. ¿Qué onda? ¿Se sacaron de la continuidad Fury? O sea, ¿se lo quebraron realmente? O sea, él queda ahí en la luna viendo el... No lo sacaron de continuidad, sino que cambian su papel. Ya no... Ni por cerca va a poder ser líder de S.H.I.E.L.D., ni jefe de Master Spy. Hoy no, hoy está encadenado en la luna. ¿Y crees? Para toda la mano se murió. Y amarrando el comentario de lo menos que dijiste. Menos mira, no puede regresar. ¿Crees que al hijo lo vayan a empezar a dar sí, más? Sí, poco a poco. Para eso lo tienen ahí. Lo van a comenzar a... Y se llama Nick Fury. Sí, así se llama, Nick Fury Jr. Ok. Y entre los otros cómics había uno que se llamaba Original Sins. Así en plural. Y él solo leí el primero y es interesante que sale una historia de un Deathlok, pero copiando el diseño del Deathlok de Agentes de S.H.I.E.L.D., de la serie de televisión, un afroamericano que tiene partes mecánicas y que por culpa de la explosión del ojo, como que él tiene un poquito de conciencia de lo que sus poderes y de lo que está haciendo. Y lo están encaminando que quieren intentar lanzar una serie con este personaje como el principal. Y es bueno. Ajá, bueno. Yeah. All right. Está bien. A ver, ¿cuántos puntos? A mí me confundió bastante. A lo mucho un 3. Ah, es el, del, sí. Es el que dijo el Ticomán en su primer grupo. El Lockjaw. El chucho del rey de los inhumanos. Bueno, yo no sé, yo le di un 3, que realmente esos reajustes de continuidad donde resulta que un bueno de años, él era malo realmente, él no era... Pero fíjate que yo oculto. Entiendo tu comentario y estoy de acuerdo, pero... Por lo menos aquí no fue que, puta, yo soy un malo que hasta ando con un traje para que nadie vea que yo soy malo y que ando haciendo todo esto, sino que al final, te lo trataron de justificar de por qué hizo lo que... Lo enredan dentro de la continuidad. Ajá. Pero igual, si al final sigue siendo que el malo es un bueno. Ajá, entonces, la forma en que él trata de solucionar lo de que vaya aquí un equipo acá, un equipo para allá, un equipo para que todos vayan a ver el trabajo que yo estaba haciendo para que después yo pueda escoger, no sé qué. O sea, demasiado... No había peleas ahí, pues no había acción. Era lento, se sentía lento. Era bien lento, o sea, realmente hasta que se pelea... La única... Fíjate que la realidad, la justificación por la que haya el Midas y el Orb y la Dominatrix, o qué sea esta, Exterminatrix, era para que hubiera algo de acción en alguno de los... Sentía innecesario, o sea, había suspenso adentro del mismo paquín, del mismo issue. Había suspenso tan estúpido... Como que empezaba la frase en un cuadrito abajo, punto, punto, punto. Pasaba a la siguiente página y en el cuadrito, punto, punto, punto. Y ahí seguía la oración. Era como que, qué estúpido. O sea, hasta en eso tratan de hacer el suspenso y no... Makes no sense. ¿Por qué? O sea, más straightforward. Hubiera metido más pues historia. Sí. Entonces, ¿cuánto? Yo le doy 2.5, fíjate. Ahí está preguntando Guillermo MX si no quedaron Robots Fury. Y no, ahí como que te mencionan que al morir el Fury, como que es el cliché de todas las películas últimamente. Como los Shears. Los Chitauris. Los Chitauris es la cosa. No me fijé. Lo que pasa es que fue una explosión bien paloma. Yo creo que todos. No, pero ahí te dijeron de que al morirse todos los Life Morales. Lo que me di cuenta es que dicen desapareció el satélite. Ella, no sabemos qué se hizo. Con todo y Bucky. Entonces, Bucky se queda en él. No es como que va a quedar... patrullando él solito sin ni siquiera Bucky se va a quedar cogiendo los Life Model Decoys del de Fury. El Bucky, qué vergón, me voy a quedar con el satélite. ¿Y el satélite? Ya no voy a pagar. Y ahí había dejado mi maleta. Y la guama de acá. Tico. ¿Cuánto? 3. Brito. 2.5. Yo le doy 3.5. Es que, para variar, una de las cosas que me molestan de estos eventos es que yo leí los Original Sin. Okay. Y yo te digo, hubo partes que yo me confundí, que no entendí qué estaba pasando, personajes que no conocía. Y yo, ¿y si hubiera leído todos los tie-ins, habría entendido toda la vida, aunque me digan que no? A mí siempre me queda esa duda. Entonces, eso es lo que me da mal sabor de este tipo de eventos. En este caso no, fíjate, no hacía falta leerlos, pero sí, 8 fueron demasiados. Okay. Lo pudieron haber contado fácilmente, creo que 5 para extenderse suficiente. Y lastimosamente de aquellos eventos que vos decís, más que contar la historia, sirvió para excusa para generar nuevas historias. Vamos a ver si con el tiempo se justifica. ¿Cuánto tiempo le dan de muerto a Nick Fury? Unos o 2 años, pa. No, fíjate que... Es que no está muerto. Pero para que regrese a su status quo. No creo que regrese. Yo creo que lo van a reemplazar con el negro ya. Unos 5 años. Mira, como dice Tico, tal vez unos 5 años. ¿Sabes lo que le acaban de hacer? Lo que le hicieron a Hal Jordan cuando le hicieron el espectro. O sea, no que lo hicieron malo, sino que le cambiaron de... de función. Y que no... Pero en este caso está el peso de las películas, fíjate. Eso es lo que... Sí. All right. Espérate, un pequeño paréntesis. Acabo de chequear. El personaje este, el Orb... Un paréntesisito. Chiquito. Uh-huh. Casi corchetillo. Uh-huh. El tico tiene razón. En el 73 lo introdujeron como un enemigo del Ghost Rider. Pero en aquel entonces era un fulano con cara de figurado, motociclista, que se puso un casco y el casco tenía la forma de un ojo. Pero ese es el original. El siguiente, hubo después otro personaje que lo sustituye, que ocupa el mismo nombre, pero que sí, su cabeza es un ojo. Y es el que sale en este... Se miraba, eso, pero no, siempre contra Ghost Rider. O sea, bien no, pendejo, no era lo miraba yo. Sí, era un... Era bien dundo. Bien secundón. Sí. El original, el casco tiraba rayos láser, tenía capacidad hipnótica y un montón de cosas. Como cualquier otro casco que tenga la apariencia de ojo. Sí, el segundo no, el que tenía cabeza de ojo solo tenía que andar con pistola. Ya. Hola. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de la carnita y abrimos la bolsa de correos para ver qué encontramos por acá. Pero yo quiero ver qué es eso que tiene, que está viendo Julio en esa pantalla. Una masita ahí. Ah, es la que va a salir en la película Cara... No, es la de Cara de Ángel y se llama Cara del Vinche. Mm. Bueno, el primer email que tenemos acá es de nuestro amigo Horacio Medina, que nos dice: hola, comiquicos, les escribo desde Australia. Les quiero comentar que tengo poco de haberlos descubierto navegando por el internet en busca de nuevos podcasts que escuchar en el trabajo. Y debo confesar que me ha gustado mucho la forma como presentan los temas. Gustaría que tocaran el tema de Tierras Infinitas y lo explicaran la gente como yo, no hemos hecho, que está retomando el tema de los cómics. Gracias. No lo hemos hecho. Y saludos. No hemos hablado del monitor y el antimonitor y todas esas pausas. No, de monitor y antimonitor no, tienes razón. Hemos hablado de las otras crisis. Sí. No. No creo, sí, cómo no. ¿Cómo no? Ahí lo buscamos y hablamos. Pero gracias, Horacio, por el correo. Y vamos a ver si podemos hacer algo de eso. Tenemos por acá un email de Tarkus, que nos mandó el Chibatman. Que ya lo vimos, el video del Chibatman. Oh, qué coy. Qué coy. Quedó cool. Nuestro amigo Rod de S nos manda por acá un email de cómics y videojuegos. Dice acá: ¿qué ondas, geekos? ¿Cómo están? Siento no haber escrito la semana pasada. ¿Se acuerdan que cuando se cayó la PlayStation Network le hice una descarga de frustración? Bueno, resulta que más tarde ese mismo día pude aprovechar la oferta que les platiqué, así que compré DMC, Devil May Cry y Bioshock Infinite, los dos por $20. ¡Ey, bien! Creo recordar que Omar estaba jugando Bioshock Infinite, pero no me acuerdo si lo terminaste. Y sí, sí lo terminé. Dos veces lo terminé. El final está bien chingón. Tengo que decir que me hizo derramar una lagrimita. Sin spoiler. ¿Ah? Sin spoiler. Sin spoiler. Sí, sin spoiler. ¿Con o sin la derramó la lágrima? ¿Tú ya lo terminaste, tico? No. Ah, bueno, ok. Bueno. Ni yo todavía. Ni yo. Okidoki. Quiero ver la jugabilidad. No es nada del otro mundo. ¿Cuándo es el juego? Del año pasado, creo. Pero la historia sí está de 5 puntos geekos. Muy recomendable, de verdad. También estoy jugando Diablo 3 para PlayStation 3. Y yo creo que soy el único que no halló partidas en línea. Está divertido y me gusta esta onda de lootear y andar viendo qué equipación es la mejor. Aunque la historia no me ha emocionado demasiado. ¿Será porque mientras juego estoy escuchando los episodios viejitos de los Kikos? Ya voy por el 152. Fíjate que he oído súper cosas buenas del... ¿Diablo 3? De Diablo 3 para consolas. Mira, ¿sabes qué es lo que odio del Diablo? Es que lo terminas una vez y apenas vas por el nivel de tu personaje, nivel 15, una onda así. Pero no lo he jugado bien. La cosa, no, ¿cómo no? Porque lo que pasa es que tenés que seguirlo volviendo a jugar la misma historia. No, pues sí, sacas Nightmare, sacas... Todo eso. ¿Dónde ves? Entonces, ya cuando... No es por nada, pero dos veces lo he jugado, los mismos quests. Pasado a Diablo. Pero ya no quiero seguir otra vez. O sea, apenas voy por nivel 40. Todavía me faltan como 20 niveles más. Eso era lo chivo que tenía el Diablo 1. El Diablo 1 lo jugabas en normal. Ajá. Y te ponía ciertos quests. De ahí lo jugabas en Nightmare. Y aparte de los quests que ya te había dado, te ponía más quests. Y en tu primer round te hacía random. Sí, pero entonces ya era que estar haciendo el mismo contenido una y otra y otra y otra. Y lo único distinto es que te va dando diferente loot. Pero no, man, ya no. Ya, para mí, Diablo dio una ronda y ahí murió. Demasiado cortita la historia. Bueno, como verán, no he leído muchos cómics, sin embargo leí el número uno de Spider-Man 2029. Está muy bueno, dice que el arte es bastante agradable, aunque podría mejorar solo un poquito. Tiene buena acción y su dosis de humor. Yo le doy 4 kikos. También estoy leyendo Amazing Spider-Man, que también está bueno. Más que nada por la historia de Electro y Black Cat. También ya salió la chica que fue mordida por la misma araña que mordió a Peter. No sé a dónde van con esta historia. No me gustó mucho este personaje. La forma en la que la presentan no me convenció. Además de que el arte de Humberto Ramos como que le falló, porque primero la dibuja como afro-latina o algo parecida y luego con rasgos asiáticos. Pero así que no muchito. Pero vamos a seguir leyendo a ver a dónde termina todo esto. Ya nada más para terminar. Cuídense y que era un Shazam. Ahí está. Gracias a Ron. También tenemos por acá un email de Carlos Zambrano que nos mandó la portada de los Original Sins para esta semana. Está bien cool. Chido. Bien. Así que ahí están los pecados de la masita de vigilia. Nuestro amigo Vic González nos manda por acá. Geeko, solo les escribo para contarles que este fin de pasado logré ir a ver Deep Breath al cine. Fue una experiencia interesante ver un episodio de la serie en la pantalla grande. Es como Deep Throat. ¿Es? No, es la de Doctor Who. Ah, sí. Ah, sí. La sala estaba como me lo esperaba, con poca gente, unas 20 personas. Y todos vestidos Doctor Who. Sí. Pero mi novia y una amiga disfrutaron mucho del episodio y mostraron un making of del episodio. Ah, yo creo que making out. Sí, sí. Aparte de un preludio donde Strax hace un blog sobre todas las versiones del Doctor. Me pareció una experiencia divertida y ojalá que sigan dándolo acá en el país. Por otro lado, quisiera saber si una teoría que leí hace tiempo les aplica a ustedes. Según esta teoría, un fan de cómics pasa por la siguiente evolución. Primero, cómics infantiles, tiras cómicas, cómics que leemos en las infancias o tiras cómicas del periódico como Archie, Donald Duck, Rex Morgan. A mí me pasó con Garfield. Como Gateways. De ahí cómics de superhéroes populares, los superhéroes de moda o los más comunes y figuran en otros medios como Batman, Spider-Man, etc. Luego cómics de superhéroes oscuros, superhéroes de compañías grandes pero menos populares y llegamos a ellos a través de los personajes de la categoría anterior como Thunderbolts, Booster Gold, Guardians of the Galaxy. Y por último, cómics artísticos o independientes, o son cómics que tienen poco atractivo comercial, pero que leemos por sus creadores o temáticas, como Saga, Sandman y Miracle Man. ¿Qué opinan? Dice. Pues sí. ¿Sí? Yo creo todavía que... estoy en la fase 2 de superhéroes. Sí. Populares. No hay mangas. Ah, pero ya te leíste, ¿cómo se llama? Fairy Tales. ¿Cómo se llama? Fables. Fables. Sí, también Fables. Fables. Sandman, una buena parte. Marvel Man. Sí, ya empezaste y regresaste, ya vas de regreso. Sí, anda rebotando. Sí, sí, ya vas de vuelta. Como Chicote. Hoy por Kelvin y Hobbes otra vez. Yeah. Y empecé por Gru, así que imagínate. Mm. Ni siquiera de los meros meros. Alright. Thank you, Victor. Jair nos manda por acá un... Jair Madre nos dice: estimados geekos, ¿cómo les va? Escribo con mi teoría conspiratoria en la que creo que lo que pasó con iCloud no es casualidad. Es muy sospechoso el que a una semana del anuncio del nuevo iPhone y la nueva plataforma a base de la nube surja este escándalo en los medios. Escándalo. A mí me parece que es una treta de otra compañía, Samsung o de Microsoft, para desacreditar a Google. Apple, tratando de que falle. Es Google. Hay que ponerse un... ¿Cómo se llama esos? Un sombrero de aluminum foil. Sí. Cabal. Por otro lado... Vi la película de Mark Wahlberg, Lone Survivor, y les puedo decir que no es nada de lo que imaginábamos. O sea, no sobrevive y hay un vergo gente. ¿Okay? Sí. Todos los demás sobreviven y él se muere. No, dice, en verdad es una película muy buena y no es nada como un Expendables o alguna otra típica película de acción. Muy recomendable. También vi Lucy, no spoilers, dice... pudo haber sido la Matrix de esta generación, pero le faltó. Aún así, las ideas y teorías son buenas, dice. Saludos, geekos. Jair. Jair. Gracias, Jair. Jair. Y por último tenemos un email de nuestro amigo Rofe, que nos dice: hola, Geekos, aquí Rofe desde Buenos Aires. ¿Qué onda, Rofe? Desde varias semanas antes de que nazca... Desde varias semanas antes de que nazca Bruno, mi hijo. Ah, sí, ya nació, ¿no? Que no pude ir al cine, dice acá. Ah, chiste. Además, no podía... es que ya tu hijo ya le murió la vida. Sí, ya no, ahorita tiene que pasar en casa preparando la lechita. Además... sacándose la leche. Sí. Además, no podía arreglar para ir con mis amigos. Siempre había uno que no podía, así que fui dejando películas sin ver por el camino... Y por ende, capítulos de los comiquicos que no escuché para que no me spoilearan nada. Ah, otra amigos, vez. Amigos casados se dejan de ver de repente. Ya que puso capítulos de comiquicos que no escuché para que no me spoilearan nada, punto, punto, punto, otra vez. Vi Capitán América Winter Soldier y me gustó. Sobre todo las escenas de lucha de Steve Rogers. De las anteriores prácticamente no pegó una sola patada. La trama me resultó un poco rebuscada y con el muy gastado cliché de murió, ingreso el nombre del personaje, pero en realidad no, como Nick Fury, Loki dos veces y el agente Coulson, etcétera, etcétera. Lo malo de estas películas es que queda raro que no llame al resto de los Avengers para pedir ayuda. Por obligaciones contractuales no puedo. Sí. También vi Godzilla, me gustó. Pero me pareció que hubo dos películas en una. La dividiría entre el antes y el después de la muerte de Bryan Cranston. El final me pareció muy malo. Me gustó el cameo de Mothra, dice. Vi X-Men, Days of Future Past. También me gustó, aunque tiene muchos agujeros en la historia y deja varios cabos sueltos. Se supone que Stryker, el que le inserta el adamantium a Wolverine, es en realidad Mystique. O la escena solo intenta mostrar que Mystique la transformó para rescatarlo. La mejor escena es la de Quicksilver en el Pentágono. Aprovecho y les comento que me sumé a un nuevo Hoy Escucha más. Perdón, que sumé a un nuevo Hoy Escucha para el show. Mándele un saludo a Nico de Nueva Pompeya. Puta, no tiene un volcán. Ese nombre es un poco así como que... No querés vivir ahí si tiene un volcán. Sí, sí. Espero que no tenga un volcán cerca Nueva Pompeya. Ya que es fan del hentai, dice acá. Así que bien. Podrían, por favor, dedicarle un... ¡Kimochi! Ahí está el kimochi. Muy bien. Así que, bueno, saludos. Bienvenido a nuestro amigo Nico de Nueva Pompeya. Si empieza a temblar algo, corra. All right, señoras y señores, con esto llegamos al final de los mails. Queremos agradecerles a nuestros productores ejecutivos de esta noche que ya están saliendo ahorita el cuarto con la masita de Behavior. Bien. Está temblando, mira. Sí, mira. Los pálidos. Pálidos, vienen. Gracias a Benigno Mandujano. Vienen olor a pescado original. A pescado original. A Luis Ignacio Ballesteros y a Miguel Díaz Hidalgo. Gracias, amigos. Y a la masita de Behavior que ahí viene, mira. Está... Pasen por sus toallas ahí, señores. Sí, sí. Salió llena de hickeys. Y de hippies. Y de hippies también. Sí, sí, que la persinaron ahí. Señoras y señores, llegamos al final de este fabuloso mega episodio. Queremos agradecerlos. Les recordamos que si usted quiere ser parte del equipo de productores ejecutivos, visite comicicos.com. Apriete ahí el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera, siempre y cuando sea arriba de $1, será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Nosotros nos vamos esta semana, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! Black girl, and wake up to a brand new day. not care. And there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Como trivia, esa canción que acaban de escuchar fue la primera canción que grabó In Excess. Y Original Sin se llama, fíjate. O sea que ese es el pecado original con el cual nació In Excess. Y señoras y señores, también tenemos para ustedes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Trivia de la semana. Aunque usted no lo crea, el juego de plataforma móvil de Kim Kardashian, Hollywood, ha estado en los primeros top 10, en los primeros lugares de la lista de juegos de la tienda de Apple durante varias semanas. Top 10 más mejores. Tiene 33,000 reviews, tiene 5 estrellas de calificación promedio, y los expertos están pronosticando que para final de año va a tener un ingreso aproximado de $200 millones. Vaya, Rampa, ahí vaya, te arruinaste el show del primer juego. El primer juego de una celebridad, va. Sí, ya me arruinaste. No, ya hay otro. Primer juego ya me arruinaste el trivia. No, pero lo que podemos hacer quizás es primero hagamos un sex tape y después hacemos un app. Y ya. We're golden.